60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. En este momento se presenta un grave trancón en la localidad de Suba por cuenta de una protesta de varios ambientalistas que buscan detener la tala de árboles que se autorizó en esa zona de Bogotá. El Departamento Nacional de Estadística reveló que en enero pasado las exportaciones tuvieron una caída de 24.1% en comparación al mismo mes del 2020, al alcanzar tan solo 2.594 millones de dólares. Descartan que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tenga COVID-19. En el mundo, Italia bloqueó la exportación a Australia de vacunas desarrolladas por el laboratorio AstraZeneca contra el COVID-19 con base a una normativa de la Unión Europea sobre control de estos envíos, confirmó este jueves una fuente europea a la AFP. En Colombia, 191 mil personas vacunadas en todo el país. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Con una sonrisa, oír una historia entretenida o una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. A los originales, les habla Jaime Sánchez Cristo, mis compañeros Emilio, Nicolás, María Juliana, Laura Natalia, Orlando y Laura Hoyos, ¿cómo están? Un solo saludo ya rápido. ¿Cómo van? ¿Qué más? ¿Cómo van? Hola Jaime, ¿qué tal? ¿No? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo va bien? Todo? ¿Qué más? ¿Están listos para los arepasos hoy? Buenos. Listísimo. Sí. Bueno, tema del día, Nico. ¿Qué desayunas tú? Eso es un, pero es así, simple. Ya, sí, vamos bueno, al grano. ¿Desayuna? Sí, a mí me parece un pero no tema. Había un poco de gola de Orlando en esa pregunta. No, cero gola. Ahí. No, cero ¿seguro gola. No había ¿qué como desayunas intro? Tú? No, ¿qué desayunas tú? Perfecto. Yo voy cambiando. Yo porque odio el desayuno. Yo no soy muy de desayuno. Lo detesto. Yo lo amo. ¿Tú qué desayunas? Arepa paisa y... Arepa paisa. Y chuzo de arroz. ¿Qué no, desayunas? Arepa paisa, quesito, que es el que es... Pero no queso normal, sino quesito, que es el que se desmorona. ¿El campesino, pues? El campesino. No. No, el quesito campesino se llama queso campesino, se llama quesito. El quesito es quesito, sí. El, yo no, es que no sé, no he podido saber acá en Bogotá cómo le dicen. Aquí se llama queso campesino, ese que es como... No, se llama quesito. Blanco, blanco, blanco. No, pero el que se desmorona, el que se desmorona, el que tú aplastas. Como... Ese es campesino. No, bueno. Quesito. Quesito. Bueno, bueno. El quesito. Arepa blanca con quesito, huevito con tomate y cebolla, salchichas rancheras. Uy, ¿qué? Sí, yo antes desayuné salchicha. Un poquitico mejor. Pero tú estás como Michael Phelps. ¿Y las rancheras de qué son? ¿De Zenú o de... ¿Cómo es la marca, Nico? Kunit. Kunit. De Zenú, ¿no? Pero ¿no has avanzado unas mejores salchichas? O sea, pregunto yo. No, me gustan esas salchichas. ¿Cuáles me recomiendas? A ver, yo las pruebo. ¿Las rancheras, las normales? No, pero unas salchichas un poquitico menos, o sea, no, salchichas de res de cóler, por ejemplo. No, esa cóler. Pero botemos un... Bueno, de cóler probé en estos días algunas hamburguesas y me gustaron. No, pero no van a ponerse de cóler. Salchicha de cóler, salchicha celofán, salchicha de res. Hay otra que es salchicha de ternera, pero esa sí es absolutamente determinantemente fea. No, ¿sí? ¿Y sabe que no va a hacer publicidad, Kohler? Déjeme así. Zenú, una el marca de mucha antigüedad. Antes de Zenú, ¿qué era, Nico? ¿Este es Kunit? ¿Kunit es no, había un competidor que me parece que, no sé si se transformó o si alguien lo absorbió, que era Ricarrondo. Buenísimo. Rica, sí. Magnífica. Todavía está, ¿no? Todavía está. Es que hace rato no la diviso, pues. Creo que es la mejor mortadela que me he comido en mi vida. ¿Qué? Con la galantina de Ricarrondo. Con unos parches, con unos ojos de grasa. ¡Bua! Pero Ricarrondo es rica. O sea, la de sí. Navidad es rica. Esa. De Ricarrondo. Pues antes se llamaba Ricarrondo. Sí, yo no tengo por qué hacerle publicidad a Kohler. Ellos no pautan en este programa. Dejemos así. Eso. Bueno, y Zenú menos. Bueno. ¿Hay salchichas en rey Kunit para pautar? Vamos por Kunit, a que Kunit nos paute. Y Kunit es que es muy mala que se sabe la de... No, es muy buena, es muy buena. ¿Qué desayunas tú? No, es que para mí el desayuno se me va el tum karma. No. Pero María Juliana sí me aterra el desayuno, es un desayuno potente, ¿no? ¿Y eso es todos los días? Bueno, claramente ya no desayuno así todos los días, alterno, sí. Y algunos días solo me tomo el batido que es les he contado también. 40 años no puede hacer eso. Pero sí, yo amo, o sea, mi comida preferida al día, puedo a veces cenar desayuno. ¿Me hago entender? Si de pronto no desayuné, sí. Y por la noche sí. Me hago un desayuno de cena. Amo el desayuno. Bueno, de hecho en Estados Unidos eso es muy común. Hay sitios que sirven breakfast all day. Que sirven desayuno todo el día. No, es que es lo más rico. Sitios de esos 24 horas. Y miren, para mí les voy a decir algo, un día sin desayuno ya de por sí comenzó mal. ¿De verdad? Sí. Sí. No, sí, de acuerdo. Yo no, de acuerdo. No. Para mí es el almuerzo lo más importante, porque estamos hablando del desayuno. Pero usted no es de lo que come frijoles por la noche. Sí, yo, para mí, por eso, es yo la pirámide invertida. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, no es... Yo también puedo comer frijoles por la noche sin problema. Es que el almuerzo es bueno. No, y la comida, uy, deliciosa. Pero para mí es la pirámide invertida, realmente. Para mí el desayuno no es la más importante. Pero, pues, desayuno. ¿Qué desayunas? ¿Un café con tostadas? Un tinto y un huevo duro, ponle. Ya. No. Con eso yo quedo desayunadísimo. No. Pero desayunadísimo, taciado, además. Y no puedo desayunar, sino, o sea, cuando desayuno muy temprano, me da como rebote. No tan temprano, no hay posibilidad que me entre la comida de ninguna manera. Pero el huevo duro son 15 minutos y claro, que quede como morado. Claro, tengo una olla negriada, pues, de todo Fisher lo que la pongo al fuego. Sí, tiene que quedar con la yema gris. Y si yo me levanto muy, muy temprano, si me madrugo mucho... ¿Quién está gritando ahí, Orlando? Me tomo. No, por ahí mi hija, que estaba en el cuarto. El batido, si me adoro mucho hacer ejercicio. ¿Está jugando el batido a las 6 de la mañana indios? Y a las 10 desayuno. Sí. ¿Cómo oficio? Déjela, hombre. No, pero es que de verdad, tema del día. Bueno, ¿qué desayunas tú? Ahora, si quieres la versión engolada, se la tengo. Se dice que el desayuno es la comida principal. ¿Qué desayunas tú? No, es que Orlando todo es con adornos y vainas. Pero hágalo así engoladito, es que estaba muy duro, yo sabía que había algo. No, pero es que ¿qué desayunas? Es la mejor, pero bueno, yo lo hago engolado. No, engoladito, hombre. Avena con yogur, blueberries, proteína, leche de macadamia. Magda Verdal. No, Tanico, solo le pido el favor de que la... Vamos a poner 0-1. Pastel de arequipe con un vaso de leche. No, Tanico. Uy, ese está buen desayuno. Me gusta. La variante 5-4. Andrés, no sé qué, Berrío dice, como buen paisa, tintico con arepa y un poderoso calentado de frijoles, si es posible. Uy, Laura, nota. 5-4. Para mí, 0.0. De verdad, no, delicioso. Pesado. Un martes lluvioso mandándose un desayuno de esos. Vea, exacto. Pero por eso, es que fíjense que hay una variación en el desayuno y es entre semana y fin de semana, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Paso. Juan Pablo de Moya, por tema colon, jugo de naranja. Imagínense, jugo de naranja por tema colon. Pero eso le iba a decir. Con linaza molida, arepa hecha en casa, pan integral, galletas integrales, queso campesino y un mug de té verde. No, Tanico. Yo lo expulsaría del programa. Muy light para mi gusto. Exacto, para mí es un misterio las personas que desayunan. No puedo ser el único, se identifican. Jamás me levanto con hambre. Saludos a mi Beata. No, nada. 5-4. Tinto y cigarrillo, como creo que debe desayunar todo. 5-5. Legendario de la horda samperista. El niño elegante. Me manda un calentado con huevos pericos y una Coca-Cola. Imagínese esto. Obviamente voy tan cargado que tengo que hacer la digestión en mi cama y esperar hasta que el desagüe esté listo para que cuando todos los efluvios y detritus que salgan de mi ser no tapen el trono. Nota, Nico. 0-1. 5. Demasiada información. Demasiada, sí. Yo quedé como enfermo. No, mira, el problema mío es que tengo un problema con el tema del tiempo. Entonces yo a las 7 de la mañana a mí me sirve un desayuno y yo duro enfermo hasta las 7 de la noche. No. Entonces un buen desayuno a las 11, ¿a qué hora se almuerza usted? No, mejor dicho, ¿saben qué? ¿Las 3? Déjeme y preparo las vainas. No. ¿Quién almuerza a las 3? Yo conozco un poco de gente que almuerza a las 3. Hay unos que almuerzan a las 6, de hecho. 6 de la tarde. Bueno, sí. No. Desayuno bastante difícil. El problema mío del desayuno es que el desayuno mío se volvió muy crítico porque requiere ser una ayuda digestiva. Entonces, yo como unas vainas muy feas. No puedo con ello, no consulto, no comulgo con ello. O sea, mejor dicho, por ejemplo, mañana. Yo me escondo en mi cuarto porque no me gusta ver a la gente desayunar. ¿Qué opina? Me encierro. Bueno. Y salgo cuando no oigo ruidos. Pero me parece un 5-6. Pero por ejemplo, cuando desayunas así como un caso muy extraordinario, ¿qué desayunas? No, yo ¿usted qué le jala? De hacer una vaina que se llama brunch. Sí, más tardecito. Una vez cada mes. Y en ese sentido sí como algo más y algo un poquito más elaborado, pero entre semana es un problema. O sea usted sabe qué es comerse una pitaya por la mañana. No, yo hago eso. ¿Usted comes una pitaya por la mañana? Llevo 10 años en esas y ya. ¿Sí? Eso es lo que comes y después almuerzas. Pitaya y papaya. Ah, bueno, pero eso es tu desayuno. Pero ¿y tú crees que eso es normal para un estómago? No sé. ¿Alguna vez te lo has comido? No. ¿Sabes qué es la palabra efluvios? Sí. Por eso, entonces, cuando te metas a esa liga, que se llama la liga de la pitaya y papaya, y si puedes de pronto meterle fibra, ves unas cosas que nunca has visto que tú puedas haber creado en tu vida. O sea, te vuelves artista plástica. Nico, su opinión. No, pero mi jugo verde también. 5-5. No, mira, es el jugo verde, a mí, yo me siento a llorar, pero bueno. Ese es el tema. Te juro que si algún día lo pruebas, te encantaría. Pero fíjese que es un buen tema, ¿no? Surgen muchas cosas. Hay gente que le gusta desayunar caldo, por ejemplo. A mí me gusta el caldo. Pan guayao, caldito costilla. El fin de semana. El fin de semana me fui a un paseo, yo me fui a un paseo con Emilio. Y había la mesa especial que tenía. Caldo, tamal y calentado. O sea, yo miro eso y digo, a toda esa gente hay que meterla presa, hermano. Porque pues, hombre, fuera de eso, después almuerzan a las 2 de la tarde, otra porquería claro, igual. No. Exacto. Si yo desayuno, por ejemplo, un fin de semana a las, no sé, 10 de la mañana, yo no puedo almorzar calentado. A las 4 de la tarde. Almuerza uno a las 3, 4, exacto. Sí, o sea, hay gente que lo hace a las 2, 1 de la tarde. No, yo no puedo clavarme, pues, un plato cada dos horas. Calentado. Uy, qué rico. Tamal. Después de hacer ejercicio. Huevos pericos con cebolla y tomate. Calentado, tamal y caldo de costilla. No, es que levanta muertos. Lo que pasa es que sabe que viene incluido con la que da en el hotel, ¿no? Si tocara pagar, escogen. Exacto. Hay o calentado, sí. No, es que viene incluido todo. All you can eat. Ay, sí, pues. Sí. Hay gente que por ejemplo cuando se queda en hotel le encanta el desayuno que viene incluido. Y yo perfectamente le cambio ese desayuno por más horas de sueño. Sin problema. Es que yo puedo bajar, desayuno, desayunar. No me interesa. Y volver a subir a dormir. Así que yo no. Yo sigo ahí en el cuarto. Una pregunta sin que, pues. Sí. Lo quiero ofender. ¿Hace cuánto no va a un hotel? Uy, muestre. Uy, hace mucho rato. Bachó ese. Por eso usted está hablando de un pasado que no existe. Pero ahora que lo mencionan, ¿por qué no revisa su realidad, hermano? Hace mucho tiempo. Hable de lo real. El bachón de Girardot, porque, uy. Claro, real. Porque no hace cuánto. Desde temprano, levantado. Ahora que, perdón, ahora que uno salía a trabajar antes, me acordé de Rusia, por ejemplo. Entonces le tocaba desde febrero del año pasado, usted no sabe que es un comedero. No, esa cosa que me agrada sobremanera. No, yo sé, pero no empiece que es que a mí me gusta llegar. No, y es que hay gente que no se sacrifique queda en un hotel y nada, dice, hermano. A mí no sigue me en su casa a las 7 de la mañana. Dice, a mí no me interesa fumando el cigarrillo en la terraza del hotel, me y tomarse sus 3 tintos. Hay gente que dice, "Me voy a bajar a desayunar en el hotel." Yo digo, "¿Pero y para qué?" Pero Nico, ¿hace cuántos años usted no se acuerda de eso? Pero hay gente va que para lo dos hace. Años. Hay gente que hace eso. A mí, por ejemplo, esa visión de la vida es una absurdez. A mí. Pero cambiar la sueño por comida, usted se levanta, absurdo, hoy en me día, parece. Absurdo. Usted se levanta todo depende. Hoy en día. Hay momentos de momentos, Nico. Usted se levanta hoy en día, Nicolás. Sí. A las 8 de la mañana y sale a la terraza, se toma un tinto con 2 cigarrillos. Exacto. Perfecto. Y eso pero lo haría, a la gente también pero, debe parecer absurdo. Y lo haría en un hotel también. ¿Sí entonces, ¿cuál es el sueño si a las 7 hace eso? No. Digo, si me tuviera es que levantar no a las 7 de la experiencia, mañana. Experiencia. Si me tuviera que levantar a las 7 de la mañana en un hotel, no digo, ay, qué delicia el desayuno del hotel. Me sabe a cacho. No me interesa. ¿Y con gente? Pior. ¿Por? Pide a room service, que eso tiene el 15% y no está incluido. En la tarifa del hotel. Va. Y usted dice, me llega la hora que yo quiera. ¿Bien o no? Sí. Sí, debe ser. Y llena uno el de esos tema formularios del día... que uno pone en la puerta. Y se me trae esto a tal hora. No, ¿y qué tal cuando uno pone ese formulario y les golpean y uno con sueño y uno... Ay, eso sí es. No pidan nada. Si les dan ganas, se levanta uno, señor, se me olvidó. No, uno pide, ¿no? ¡Claro! Pero repito, ¿hace cuánto Nicolás no se enfrenta a esa tentación? Un año. Espero no volverme a enfrentar a ella. No, pero Nico, ¿cómo así? ¿Usted se va a quedar encerrado de por vida allá o qué? Él quiere quedarse de por vida en su casa, solo como en una gruta. Champiñón. A algún día, como hicieron en Texas, ¿no? Todo el mundo tiene que ir a la oficina a partir del lunes. Nada, que es que teletrabajo, ningún teletrabajo, teletrabajo este. Bueno. No, en serio. Emilio, vamos con música, por favor. Cálmese. Bueno, vamos a empezar. Teletrabajo, papá. Bueno. Vamos a empezar con una canción que ha tenido muchas versiones. La original es de John Holt Unlimited. La hizo Dustin Springfield, la hizo George Benson. Tiene dos títulos, se conoce como Soulful Strut o también este título que es el de esta versión. Swing Out Sister con Am I the Same Girl. Extra promo Jumbo, hasta el próximo domingo 7 de marzo de 2021 con tu tarjeta Cencosud, 30% en panes, también compra en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio, aplica condiciones y restricciones. Los Originales en Medellín, 106.9. En Los Originales, el mundo al instante. Con el patrocinio de Amazon Prime Video. Me imagino, mi Nico, que está pendiente del Athletic y el Levante, ¿no? Supongo, pero... Mire que estuve viendo... Mire, en la lejanía. ¿Cuánto? No, mire que... ¿Sabe cuál partido escogí para ver? Liverpool-Chelsea. Esta vaina. Liverpool-Chelsea. No, escogí. Pero... No escogí Athletic-Levante, porque bueno... No me cuente. Bueno. No, porque lo quiero ver ahorita. Pero Listo. No, pero el Levante está en directo y en este momento el Athletic acaba de marcar un 2-1. Le pegó a un defensa, sí, acabo de ver. Sí, es todo chepa. Bueno, mundo al instante. Este año, el aniversario de Mikhail Gorbachev, Mikhail Sergeyevich, Yerevik Gorbachev, ha sido diferente. El martes la fundación del antiguo presidente de la Unión Soviética abrió sus puertas a una veintena de personas para festejar su cumpleaños número 90. Pero Gorbachev no estaba físicamente allí. El padre de la perestroika y la glasnost comió con nosotros online, dice Pilar Bonet. Desde una sala del Hospital Clínico Central, dependiente del Kremlin, donde está internado. La pantalla mediante la cual Mikhail Sergeyevich se sumó al almuerzo había sido colocada a la altura de los comensales. Pero no se le vio mucho humor. Estaba un poquito compungido. Gorbachev carece de práctica en el manejo de las herramientas online, como Jaime Sánchez, y su sordera le dificulta comprender los mensajes colectivos y personales cuando levantan las manos. Bueno. Presinado Mikhail Sergeyevich saludaba con la mano de vez en cuando. Lo acompañaba a su médico, el mismo que el 19 de agosto del 91 certificó que no estaba enfermo porque le querían hacer un golpe de estado hace 30 años. Mikhail es para mí, para Jaime Sánchez, quien lo... Sí. Un ídolo. Y su médico no llevaba mascarillas. Y él tampoco. ¿No? Hombre, ¿qué hizo él? A ver. Felicitado por escrito por Vladimir Putin, falso. El presidente Dmitry Medvedev, falso. El jefe de gobierno, Mikhail Mishustin, falso. Y el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. ¿Le tengo miedo a Sergei? Bueno, tranquilo. Gorbachev ha dejado de lado estos días la política, su experiencia de la Rusia postsoviética es negativa y sus conciudadanos le rechazaron de forma contundente en las urnas en 1996. El tiempo, no obstante, modula las perspectivas y el aperturismo de Gorbachev, plasmado en democratizar y transparentar la información, contrasta con estos problemas rusos actuales. Gorbachev se formó en la primavera de Praga. Y el socialismo con rostro humano, aplastado por los tanques del Pacto de Varsovia en el 68, devolvió a sus ciudadanos la libertad para expresar sin temor, organizó elecciones limpias y transparentes y renunció a ejercer la violencia para seguir en el cargo, para frenar el desmoronamiento del país. Todo esto es lo contrario a los actuales dirigentes del poder, su determinación a conservar el poder como si fuera propiedad privada. En lo que a democratización se refiere, los dirigentes rusos actuales han desmontado muchos de los logros de Gorbachev y han vuelto a sembrar el miedo en la sociedad. No obstante, el legado de la perestroika sigue vivo en quienes se arriesgan a salir a la calle en defensa de la libertad perdida. Confrontado con la austeridad férrea de las autoridades, este sector de ciudadanos insatisfechos adoran al presidente Gorbachev. Yo pienso que ese tipo fue demasiado importante para Rusia. Hoy en... Sí, Gorbachev fue... La alternativa del escorpión. Uf. se devolvió todo y estamos en un estado de terror, de miedo, donde Estados Unidos y la Unión Europea están abominando a Putin. Y bueno, Gorbachev estaban haciéndose unos exámenes en la clínica. Parece que está femito. Pues pero es que bueno. Ya, ¿cuántos años me dijo que tenía? 90. Estaba cumpliendo 90 años, Nico, le conté. Por eso. Sí, está un poco bárbaro, inflado, pero bien. Uy, qué bárbaro, ya 90 años. Pero ese señor. Qué tipo tan increíblemente occidental, visionario, erraco. Compáralo con Brezhnev y después viene el borracho. Yeltsin viene después, claro. Ídolo de ídolos, se murió de cirrosis. Sí, Yeltsin es que era... Pero como la cirrosis es un pecado, ¿no? No. No se muere de cirrosis porque pasó bien la vida, hermano. Sí, eso pasa. Ah, que eso tiene un costo. Listo, cachazo. Se asume, listo. Se asume, María Juliana. ¿Cuánto después? Adelante. Bueno, pues yo les tengo una increíble noticia. Porque por fin llega la comedia que todos estaban esperando. Llegará este 5 de marzo, se estrena Un Príncipe en Nueva York 2. Así que, Juli, en esta película, Eddie Murphy ya llega como rey de Zamunda y viaja a Nueva York para encontrar a su hijo perdido y, por supuesto, convertirlo en el próximo heredero al trono. Así que, pues, ya lo saben. Es de Zamunda. Zamunda. No se pierdan del estreno de Un Príncipe en Nueva York 2. A las 12 de la noche... ¿Hoy? Sí, espéreme. ¿Hoy? Pongo esa vaina. Imagínese. Ya es 5, hoy es 4. Bueno, ¿qué dicha? Hoy es 4. Un Príncipe. No más preguntas, señor juez. ¿Y ustedes saben a cuánto estoy de las 12 de la noche? Bueno, ya lo saben. Por eso le digo, ya lo saben. No se pueden perder el estreno de Un Príncipe en Nueva York 2 este 5 de marzo solo por Amazon Prime Video. Muchísimas gracias. A la pregunta, Nicolás, para el tema del día para nuestros amables oyentes. ¿Versión engolada o versión... Engolada. No, es que la suya fue muy fuerte. Se dice que el desayuno es la comida principal. ¿Qué desayunas tú? Oiga, va a perder el Levante, que tiene una ilusión terrible. Indio, hijo de madre, ese tinto, pan, chocolate, queso y huevo con salchicha ranchera. Hijo de madre. Tinto y después tinto. 0-1. Nada, 5-4. Una cantidad alarmante de pan con mantequilla, tinto negro profundo y un vaso de jugo de naranja con vodka, más conocido como screwdriver, el destornillador. Qué cosa tan fea, ¿no? El screwdriver, sí. Uy, qué cosa tan... No, y segundo es que, pues por lo menos hágalo con jugo fresco. Pero es que el jugo a veces también es que es tan ácido. Compré naranjas importadas, gracias. El dólar bajó 29 puntos, Nico. Sí. 3,647. Pero perdió, levántate. Bueno. Todo bajó otra vez. El Nasdaq ya baja un egg. Bueno, yogur griego con alguna fruta roja, huevos revueltos con arroz y tocineta. No, pero de verdad. Bueno, ya voy con Pamela Barbarich. Ella sueña con que usted le ponga un más de 0-1. Pero sí. Yo soy nocturna, mi rey. Pone un whisky y una pica. Hombre. Por lo tanto, me levanto a las 11, 12 del día y como a esa hora una proteína. Como una proteína, mucha fruta y café. Los fines de semana, incluyendo festivos, siempre desayuno champán con fresas. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Pamela, yo creo que tu lucha... está perdida. Creería que tú deberías dedicarte un poco más a Nico y menos a mí. Acuérdate que el 0-1 puede ser 5-4 y el 5-4 no, puede ser 0-1. No, usted nunca le ha dado... No, sea payaso. No, estos sí están más perdidos que el hijo de Lindenberg. ¿Por qué? ¿Dónde? Bueno. No, bueno. Marta Pérez. ¿Qué dice Martica? Arepa, huevo tibio como el del rey. Uy, huevo tibio. Carlos. De gelos, es delicioso. El otro se llama huevo escalfado, más conocido como huevo poché. Uf, horrible, el huevo tibio me pero parece. Déjelo, espanto, es su opinión. Pero fruta es mi opinión y editorial, me parece espantoso. Editorial no, es su pensamiento. Por eso, es mi editorial. O café con sobre leche. El huevo tibio, horrible. Ganó el Athletic. Sí. Final con el Barça y serán. ¿Sabe quién me cae muy bien? Ya lo decidí. Dígame. Koeman. Me cae del carajo. Sí. Tantán, como le dicen. No, es que el señor le entregaron una cosa, o sea, el tipo le entregaron rompecabezas con fichas de 5 juegos diferentes, ¿no? Es que de verdad. Pero él también se esmeró en botar algunas piecitas del rompecabezas, como de, ¿no? Como debía Luis Suárez, ser. Como Luis como Suárez, debía goleador, ser. No, goleador es que... con el Atlético Madrid. Como debía ser. ¿No? O sea, barra libre también. En un hotel en el Caribe se hizo agua más en la boca, pero en casa pizza y café y luego mi exnovia me desayuna a mí. Este comentario lo estaba esperando hace mucho tiempo. Requiere expulsión y guillotina, Nicolás. ¿Por qué? Porque después mi exnovia me come a mí, me desayuna. Ah, sí, eso sí es muy pendejo. Guillotina, por favor, prendámosla. No me corte. ¿Y a quién es? ¿A quién vamos a No me corte justo, te vamos a cortar la cabeza ya. La nunca más. Payaso. Donde todos pierden. Mi novia me desayuna a mí. De verdad. Se fue. Cualquier cosa que se llama no me corte Julito, se va. Ah, y fuera de eso era una ofensa a un hermano mío. No. Me acabo de dar cuenta. Lico, nota. No, tranquilo. 5-8. Sí, ah, bueno. 5-9. A mi edad, mis desayunos son Eutirox de 100 miligramos. ¿Para qué, Nico? Ese está muy Gloria bueno. Gloria Pedraza. Cinco. ¿Pero qué es Eutirox, Laura? Debe ser una vaina para el estómago. ¿Para qué estómago? Es? Sí. Eutirox, 100 miligramos. Ah, para la tiroides, para gente que tiene hormona tiroidea sintética, sí. 5-5. Oye, los defensas regalan todos los partidos, ¿no? Bueno. No, es que no es fácil. Una changua, caballuna, bastante cilantro y cebolla, una taza de tinto con pan y los domingos me desquito, tamal con chocolate y pan me desquito. Oiga, no hay nada más fuerte que una changua, leche, uy, no cilantro puedo. Y un huevo así de esos que se tira ahí frito. No puedo con la changua. Con pan, con no pan me gusta. Mojado. Sí, o con calao, no me gusta. Con calao. Uh-huh. Solo tomo café tinto, nana. Y cuando me da hambre desayuno aguacate con arepa antioqueña. No sé qué comer, ni buen desayuno. No como huevo, panadería, sí, sí, Dios. Sí. Permita comer calentado, no tomo leche, no como fritos. Saludos al sexy de la radio. Así. Supongo que es Orlando esa. Rivera. Me gustan los domingos changua con bofe, pulmón, delicioso. Hay una palabra francesa que me salió en un crucigrama. No, en un restaurante francés, se llama anglais. Y es el músculo que está al lado del diafragma. Se imaginarán. Uy, qué. La cara de mi padre. Esponjoso, ¿no? Sabor debe tener. Agente violeta, jugo de naranja. ¿Fresco o estos canary? Huevos revueltos con tomate y cebolla, fruta, generalmente limón, melón en recuadros, doble arepa de tela con quesito, chocolate de panela con leche y al finalizar para no sentirme culpable, té verde. Lico, le pido el favor de que le ponga nota, por favor. Sobre todo lo de no sentirse culpable, 0-1. Y lo del té verde, 0-1. Hace años que no trabajo, nunca desayuno. Me levanto a las 2 de la tarde del... Solo almuerzo. Eso es un auténtico holgazán. Ese es un berraco. Ese es un crack. ¿Cómo se llama? Yo no trabajo. Hay gente que ya no. ¿Cómo se llaman? ¿Los qué? Los holgazanes. Los holgazanes. Estamos leyendo. Por la mañana me doy un baño y me perfumo. Este ni se baña. Me como un buen desayuno. Y lo hago más. Va en los originales. Los holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Un buen plato de granola en leche y un banano. Y llego a la oficina con buen tinto y unas galletas integrales. Yo la verdad no puedo entender la gente que desayuna. No puedo. Es que a mí también me cuesta trabajo, ¿sabes? No, es que mi pareja sí, es un tema complicadísimo, hermano. A mí, por ejemplo, me miran feo. Y sobre todo que deja la cocina vuelta a pedazos, ¿no? Pero no le ha pasado que... Ahorita yo limpio todo, hermano, pero... Ahora hace como un batido de granola con avena y le mete aguacate y le mete arándanos y uchuvas. Todo chorreado. Y yo eso y digo, esta mierda, perdón. Bueno. Y yo miro eso y digo, ¿y esto es todos los días? Y yo digo, Dios, después de esto, ¿qué le espera a uno en la vida al almuerzo? Claro. Y le preguntan a uno, óyeme, ¿y a qué horas almorzamos? Y uno dice, no, pues. ¿Y qué es el almuerzo? Los horarios cambian, ¿no? No, buenísimos. Yo solo almuerzo, yo no hago nada más. Y a las 2:30, pero es que los horarios cambian con la vida y con los sitios, ¿no? Pero son las 2 y dice, uy, yo hasta las 2:30 no aguanto. Y yo, pero Nico, hágame el favor. Y uno, no, ¿de verdad? Yo sé. Y es una cosa toda machacada con una batidora eléctrica. Y yo digo, de verdad, digo yo no digo más. Y fuera de eso, a recogerlos, oye, mijo. Es que yo soy enfermo del orden, o sea, a mí no me gusta. No me gusta. Sigamos. Emilio, vamos con música antes del primer arepaso que hoy está buenísimo. Vamos a continuar entonces con esto. Lala Hathaway y Pharrell Williams llegan con una canción que fue parte de la película Hidden Figures, película tremenda sobre mujeres que trabajaban en la NASA en los 60, película nominada al Oscar a Mejor Película, y esto se llama Surrender. And I call

Chapó para Nicolás y para María Juliana Correa. Chapó, en sí. Los originales, Chapó. ¿Cuánto dijo Nico? 5 millones. Ah, súper divulgente. Es simbólico. Hay que quitarse el sombrero. La respuesta correcta es 4.008.789 al 1 de marzo. Pero con un error del 25%, no era una pregunta fácil, se llega a 5 millones y yo acepto 30%. Claro, como un porcentaje. Orlando estuvo bien, estuvo holgadito, no le puedo dar nada a Orlando. ¿Y cómo de la repaso, Laura, por favor? Orlando tiene menos 7 puntos, yo tengo menos 3 puntos, Laura Natalia tiene menos 2, Nico tiene menos 1 y María Juliana está en ceros. Nico, ya le he dicho a usted, brother, usted, you are good. Acuérdese de la película Analyze This con Robert De Niro, you're good. Muy buena película. You are good, you're good, you're good. Y el otro, no soy bueno, no me moleste. Sí, acuérdese, sí, Emilio. Sí, claro. Doug, you are you're good. Y cuando empieza a hacerle con el dedo, empieza a señalarle con el dedo. Es una escena you're good. Es el otro peliculaza. No, este man me va a llamar por la noche y yo con mi esposa, con Lisa Kudrow, que me parecía divina Lisa. Linda. Cuando lo bota un tanque de... Lo único aceptable de Friends. Lo único bueno de Friends. Es adhiero. Me sumo a esa simpática posición. Simpática y bella. Y Lisa Kudrow en esa película era chistosísima. Ella por qué trabajó en Friends. Porque ella la calle estaba dura. Es que, ¿qué hacemos? La calle está... No sé. A mí me gustaba... La calle sigue dura, quiero que sepan. El mejor personaje de Friends, ella. Es que ella no tenía que hacer nada en Friends. Es que era mucho para ese bodrio. Claro. Tiene una combinación especial porque divina y además muy chistosa. Muy chistosa. Sí. No, esa Lisa Kudrow sí, qué cosa tan... O sea, a mí que no me la pongan de verdad. Yo no sé ahora. Porque este... Pero no, en su ahora, momento... Uy, no era divina. Uy, no. No, era linda, Lisa. No, yo dejo todo, Nico. ¿Por Lisa? No, yo no sé si dejar todo no, además, tampoco, pero sí me parecía Nico, linda. Es que a uno le toque una chica simpática en la casa no es fácil, bro. No, eso es... No siempre es el que pone el humor, ¿no? Es que de verdad. Es que hablo Lisa. No, los manteles sí, del humor Lisa, los pone. Usted... Óyeme, Jaime, tú te callas y yo aquí te voy a dar sopa y seco en chiste. Y yo, perfecto. Pero no que... todo el día prendiendo gasolina. No, hermano. No, pero también veces, que uno le apague en la fogata que, también. ¿Sabes? Harto, ¿no? No, pero... No, pero aburrido que le, también. Pero que uno de pronto no pueda... O sea, repartámonos. O sea, que uno no sea protagónico todo el tiempo, o sea... No, que obvio, le dejan uno papel de reparto de vez en cuando. Ay, maestro. Sí, un hoy con... Es que usted perfecto. Como siempre es yo, el auto, yo, y yo, y yo, y yo... Pero es que nos acostumbramos a eso. ¿Y qué tal que un día usted lo deje descansar y salga 5 minutos en una película? Es que son 1000 películas en la vida. Exacto. Y en una, haga papel de reparto. Ay, sí, Dios listo. Mío. ¿Ahora sí me entendió? Perfecto, buenísimo. Ah, pero uno siempre de protagónico y nominado al Oscar en la casa. No, por manera. Eso. Y con 15 premios Oscar. No, eso tampoco. No, y nunca se lo dan en la casa, ¿no? Nunca le dan el premio. Siempre uno queda es un coscorrón. Exacto, el que entendió lo que acabo de decir es demasiado brillante. Eso es humor lo que yo. Pero bueno, si usted le dijera Nico tal cosa y usted dice, uy, puedo ser de reparto hoy. Usted me dice, hoy me dejan, si hermano, es que de reparto. Uno solo se da cuenta cuando de verdad le toca eso y dice, y le juro, Nico, por mi alma, que usted empieza a pedir que le dé más reparto. Sí, me dice que descanso, ¿no? Ay, Dios mío, listo. Uy, pero y se vuelve uno bañoso con el descanso. ¿A qué? Tirar bueno. La pelota hacia adelante todo el día. ¿Sí? Ah, pues ya. Bueno, Laurita, el que lo entendió, lo entendió. Por ejemplo, yo a Laura, uy, a la belleza. ¿Qué? Esa nena, Laura, a mí me da reparto. Laura lo pone uno de extra descanso. Sin parlamento, discúlpeme. María Juliana, me toca ser protagónico todo el tiempo, Nico, perdón. Laura, uno un figurante, nada. María Juliana. Uno como, no, María Juliana, yo creo que se reparte. Es que de verdad, Orlando, es que es un ladrón de emociones. Despegamos, por favor. ¿Qué? No. No he entendido nada, ya es verdor puro. Sí, verde total. Estoy aquí. Despegamos, gringa. Por favor. Soy turista. Como Lisa Kudrow. Verdura. Pongamos la cortina de los verdes, por favor, porque el verdaje hoy. Usted vio la verdura, Lisa Kudrow, ¿no? Hoy sí quedé. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Lo acaba de probar, Nico. Sí, no. Sí, la verdad. Verdor, sí, pero sí. Le digo... O sea, está en un chartreuse, ¿no? El trago. Uy, que se va a tomar un... ¿Qué quiere un chartreuse? Limonchelo, por favor, bien verde. ¿Qué quiere? ¿Quiere un... ¿Qué? Mijo, ¿ese no es verde chartreuse? Exacto, es lo mismo. Mami, ¿qué es? ¿Eso es un verde chartreuse? Mami, chartreuse. Pero uno que iba a saber a los 4 años que era no, chartreuse. Bueno, Emilio... No siendo más el objeto de la presente. Pues hermano, yo sí te pediría que nos ilumines un poquito el camino con algo de música. Íbamos a hacer un especial mañana, pero desafortunadamente yo quiero más y más y más y más. Y como quiero más y más y más y más, vamos a quedar con menos, menos, menos, menos. ¿Nota, Nico? Bueno, y la música, 0-1. Gracias, Nico. Payaso vendido. Música, mira. Vamos con un tema del nuevo álbum de Lady Gaga, Cromática, que de hecho fue como uno de los primeros que quedaron, cuyo lanzamiento quedó afectado por la pandemia. Y este fue el primer sencillo de ese disco que se llamó Cromática, la canción Stupid Love. Break out, break out, break out. Look at me. Get down, get down. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Hoy nos movemos diferente. Por eso, si es de los que cuida su nave y también su bolsillo, llegó el nuevo seguro de autos Plan Ligero. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Hoy en Colombia, 3.565 nuevos casos de COVID-19, luego de realizar en el país 45.301 pruebas. Continúan bajando los casos luego de que hace dos días llegaron de nuevo a la barrera de los 4.000. A una pena que oscila entre los 6 y los 15 años de prisión, podría enfrentarse el suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, tras ser llamado a juicio y recapturado bajo detención domiciliaria por hechos relacionados con irregularidades en materia de contratación. La Corte Constitucional tumbó la ley que creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología al encontrar que en la misma no se incluyó la estructura que debía tener esa nueva entidad que se estaba creando en el país. Sin embargo, el demandante aclaró que no se acaba el ministerio. En el mundo, exclusiva con la agencia Reuters, que acaba de publicar que una junta del Banco Federal de los Estados Unidos bloqueó un intento de la directiva militar de Myanmar de extraer $1 billón de las cuentas federales de Nueva York. Y en Colombia son más de 191.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Son las 6 de la tarde, 4 minutos. El momento perfecto para revivir el sueño de tener tu nuevo Renault. El 2021 empieza con reestrena, rediseña, revive, reencuentra. Para todo lo que viene y lo que vas a vivir, empieza el año estrenando tu Renault con cuotas diarias muy bajas, bono matrícula y tasas de interés desde el 0%. Vigencia limitada. Aplica para vehículos nuevos en referencias seleccionadas financiados a través de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento. Para más información, consulta en Renault.com.co. Acabando el día. Volver a casa con una sonrisa. Hoy una historia entretenida. Hoy una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM. Siempre. Originales en Bogotá, 94.9. En los originales estamos con los que tienen lo mejor. Una presentación de Atmosferas. Vuelve a conectarte con tus espacios. ¿Quién tiene lo mejor? Es nuestro tema en esta sección. Pues Nico, una cosa es lo que quiero y otra es lo que puedo. De acuerdo. Sí, eso pasa. La frase posee mayor realismo en esta crisis pandémica que azota el fútbol como a todos los sectores de la sociedad. Y el Real Madrid quiere, pero no puede. Y tiene dos opciones. Y usted me apoya, pero cortiflón, ¿no? Sí, no, cortiflón picón. Tiene la opción de agarrar a un señor que se llama Mbappé. Sí. Y le dicen, bueno, papá, esto vale 200 millones, pero con comisiones y todo, 230 millones de euros. Y ellos se miran a los ojos y es como tener una gran mansión, pero no tener cómo amoblarla. ¿Ah, Nico? No, por eso, es que es verdad. Entonces se miran a los ojos y se ponen a llorar. pero les dicen por otro lado, pero hay otro señor. Ah, ¿quién es? Erling Haaland. ¿Y quién es? Es un noruego. Pero ¿y ese cuánto vale? ¿Y de dónde viene? De Borussia Dortmund. Ah, bueno, y este también juega. Sí, es bueno. ¿Y ese muchacho cuánto vale? Entonces le dicen a los ciudadanos del Real, pues mire, ese man, que es como una mansión, ¿no? O sea, esos jugadores son como mansiones, ¿no? Sí. Entonces le dicen, mire, ese se lo dejamos en 150, pero hay como 30 más ahí pendiente cosas. Entonces les da 180. Y dicen, bueno. Pero eso en 150 lo bajan. Hombre, y estos tipos se sientan que fuera de eso, la desgracia que les pasó es que hicieron una remodelación de 600 millones de euros en el estadio. Sí, claro. Llevan 2 años más todo esto haciendo el techo cerrado. Y eso va, ¿cómo es la frase suya, China? El mejor cel de lagón, ¿qué? ¿Cómo es que es? Es que no me acuerdo. ¿Cómo es? Es mejor Nico, ser... hágala, hermano. Es que, ¿cómo es? Es mejor ser hormiga. Cabeza que, de ratón, ¿qué cola de león? Sí, claro, tal cual. Bueno, el Real ya miró sus cifras. Tiene en caja para una sola figura, Nico. Claro. Para una sola mansión. 125 millones de euros. Le digo. ¿Qué hacemos, Nini? Se pueden quedar sin ninguna de las dos con ese presupuesto, se lo digo. Con 125 millones, o sea, usted ya dijo una el precio de Mbappé. Única pregunta, Nico. Yo sé que su mansión es más discreta, pero usted se iría. ¿Qué? Pero le dicen, no juegue, solo piense. Necesitamos a alguien que piense. Aquí estamos no, cuatro y falta el quinto. No, porque si los que pensamos de este lado ya estamos completos. No, y el Real Madrid tiene el problema. ¿Sabe qué es lo que me preocupa? Que yo creo que con ese presupuesto no alcanza a ninguno de los dos. Más allá de que negocien y se sienten y charlen y de pronto cedan un par de jugadores. Yo lo dudo. ¿Pero qué opina una finca campestre? Que le digan, James, venga para acá. Ese con 10 lo revuelven. No, pero es que Haaland, que es un delantero, para mí es el mejor delantero de la actualidad lejos, y el Real Madrid, bueno, tiene a Benzema, que es un gran 9, pero Benzema puede jugar por otros costados del campo, entonces ahí tiene espacio. Lo mismo pasa con Mbappé. Mbappé puede ser 9, pero no es 9 necesariamente, es más como un extremo, y sería Benzema de 9. El asunto es, usted con 125 millones de euros no se sienta, pero ni a esperar un digiturno para hablar de esos dos jugadores. Pues, o sea, no hay manera de que ninguno, ni Borussia, ni PSG, se sienten a hablar con el Real Madrid con esa cifra. Ninguna. Nico, yo le quería dar los datos, pero los tipos están comprando una mansión y no encuentran. No, pero les tocó otro tipo de lugar, la verdad. O sea, no con esa plata, usted no puede sentar a hablar. Ajá. Grosero. Okay. María Juliana. Bueno, pues el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está vendiendo una mansión que tiene junto al mar, al lago en Palm Beach, en Miami. Esta queda obviamente ubicada al mar. Donald Trump compró esa propiedad en 2018 por un valor cercano a los 18 millones de dólares. La mansión tiene 8 habitaciones, un área total de 10,455 pies. Cuadrados, además está ubicada en la intersección de Woodbridge Road en la ciudad del sureste de Florida. Se construyó en el 56 en un lote de aproximadamente 24 kilómetros y tiene 194 pies de frente de playa. Esta mansión, como les dije, fue adquirida en 2018 por 18 millones de dólares y hoy por hoy está en venta. Claro que la publicidad no dice que fue de Donald Trump, que es de Donald Trump, pero sí dice que es una mansión supremamente conocida y se está vendiendo por 50 millones de dólares, 49 millones de dólares en realidad. Es el 272% de lo que valía hace 3 años. Me quedo con la mansión y no con Mbappé. ¿Yo qué hago con ese señor? Qué susto por las noches. ¿Qué? Le hace unos 10 mansiones ese tipo. Y Haaland 20 mansiones. Bueno, hablemos de nuestros patrocinadores, por favor. Pues así es, Jaime, porque además de los productos elegantes e innovadores que Atmosfera siempre trae, les cuento que han llegado productos espectaculares para el baño. Lavamanos oro rosa, plateados, dorados, también sanitarios negros, tinas con modernos diseños, torreduchas negras, blancas y plata y espectaculares spa. Y es que no solo eso, yo les cuento que Atmosferas los invita a volver a conectarse con sus espacios y se encuentran en el especial de baños. Así que si ustedes quieren conocer todas estas opciones, pues sigan la cuenta de Instagram que es @atmosferas con doble T, una cuenta que definitivamente cautiva, o pueden visitar también su página web que es www.atmosferas.com. Recuerden, con doble T. Bueno, Emilio, ¿qué ha pasado por ahí? Todo bien. Vamos con algo de música, entonces. Esta es una canción que originalmente la grabó Stevie Wonder en su álbum Journey Through the Secret Life of Plants del 79. De hecho, fue la única canción que realmente fue éxito de ese disco. Ese disco divide mucho a los fans de Stevie Wonder. Hay unos que lo odian, otros que lo aman y otros que no saben qué pensar, porque fue un disco muy, muy experimental. En su versión original, esta canción fue el único éxito de ese trabajo. Y en el 2004, Vanessa Williams hizo esta versión para el álbum Everlasting Love. Esto se llama Send One Your Love. Esta chica es Vanessa Williams, la divinidad esa morena de ojos verdes. Sí, la que fue Miss America. La que se empelotó en Penthouse. No, pues qué. Y después Desperate Housewives. Y... No, qué belleza. No, Desperate Housewives, no. Sí. Esa es de Ugly Betty, ¿no? Y también Desperate Housewives en un par de temporadas. Qué cosa tan linda, perdón, qué belleza de mujer. Oye, pero esa canción es divina, o sea, si el disco es, ese disco es doble, Emilio. El original de Stevie Wonder, sí. Y es un soberano bodrio, es raro, ¿no? A mí me gusta, yo soy de los que les gusta, lo que pasa es que es un disco que hay que tenerle paciencia, la mayoría del disco es instrumental, de hecho. Uy. Eso ya es un mal indicio. No, pues sí, o sea, que Emilio dice. Yo, es sí, un poco Emilio dice, tenerle paciencia. Hay que tenerle paciencia, sí, le digo. O sea, yo Emilio paso. No tiene, o sea, Emilio no le tiene paciencia a Chick Corea. Por eso. Hay que tenerle paciencia. Sí, hay que tenerle paciencia, uy. Es un, paso es sin ver, le digo. Son datos bastante preocupantes. Oye, es que además, pero de hecho, esta fue canción un disco es muy que, linda, ¿no? Sí. Y esa canción fue éxito. Pero no, es que además linda, fue un disco que linda. Decepcionó, que decepcionó a mucha gente porque es que fue el siguiente disco de Stevie Wonder después de Songs in the Key of Life. Uno como, es que uno queda uno cansado como supera después eso. De ese disco. No, es que queda uno cansado. Y sí, uno puede hacer lo que le da la gana después hay de que eso. Tenerle paciencia. Pero dice Emilio, hay que tenerle paciencia para oírlo. De hecho a Stevie Wonder toda la vida, si algo nos ha enseñado Stevie Wonder es que hay que tenerle paciencia. Se demora 10 años haciendo pregunta, discos. Yo, podemos pasar y no tener paciencia, sino pasar derecho sobre este disco, sí, ¿no? Claro. ¿Nos das permiso? Sí, adelante, como quieran. Si es que la impaciencia... No, yo soy... No, la impaciencia es lo tuyo, Nico. Le repito, Nico. No, es que le repito, Emilio no le tiene paciencia a este disco y le tiene paciencia a el disco de Mad Hatter de Chick Corea. Eso es su ídolo. O sea, nos acaba de autorizar Nicolás a pasar derecho, o sea, pase vemos la página. El disco y pase la página. Pase la página tranquilos que no pasa nada. Pero es que esto fue sencillo, porque esto no es 70s todavía, claro que sí. Es 79, sí. Por eso fue sencillo, uno compraba el sencillito, sí. Fue número, eso oye, fue número 4 yo, en vivo. Pero tú tienes ese disco en CD. Journey Through the Secret Life of Plants, sí. Y yo lo tengo, yo no creo, ¿no? Creo que sí. Es que ese disco es como pa' loquito, ¿sabes? Me acordé. Y lo tengo en vinilo también, de hecho. Eso es ya para doble loquito, ¿no? Hay que poner dos discos y son cuatro lados, ¿no? Y pasívate. Sí, disco doble. Más allá, busque un instituto un poquito más... Como más especializado. Mental. De hecho, además es que ese disco fue... Ese disco originalmente era la banda sonora de un documental y por eso la música era en su mayoría instrumental y a Stevie Wonder a la mitad le anunciaron, oiga, brother, se cayó el documental y él, uy, pero ya tengo toda la banda, toda la música mejor lista. De hecho. No, toca sacarlo. Que sí, obvio. Pero bueno, pero dejemos así. Bueno, y no sé qué horas son. ¿Alguien me puede decir para que no me regañe? 6:20. Ah, no, perfecto. Ya volvemos, no se muevan. Y tenemos el tema del día de pronto antes, ¿no? Sí, ¿no? Puede ser, claro. A ver, leamos temas del día, hermano. ¿Qué desayunas tú? Lo voy a tirar en la versión espartana. Sí, no, bote la angoladita, espartana. Hermano. Sí, pero ¿qué hacemos? Sí, es la... Enredador. Razón. No, es la verdad. Bueno, si quieres la más elaborada, pues... Se dice que el desayuno es la comida principal. ¿Qué desayunas tú? Es que está, eso está puesto Barney. A la orden, eso sí. Está puesto a la orden de Orlando. ¿Quién dijo que el desayuno es la comida principal? Yo no estoy de acuerdo. Yo se tampoco. Ha dicho todo el, sí, yo sí estoy para mí la comida más tal, importante es nutricionista, el almuerzo. Sí. Pero sí, para mí el almuerzo, desayuna la como la rijo yo. Rey. Almuerza como príncipe y cena como mendigo, dicen por ahí, los nutricionistas. Exacto. No, eso es puro dicho de ese país urbano. Sigamos. Otavinga. No, pero ¿qué dice? Carlos Gómez. Muchachos, para no ir más allá, desayuno con chocorramo, seguidamente huevitos estrellados, rematando con un milo bien calientico, todo esto... Para sacar la hueva que hay en ti, Carlos Gómez. Yo quedo con el estómago estucado con un desayuno grande. Sí, yo sí, comido sí, un plato de estuco, de verdad. John L. González Guarín dice, Chief, quisiera jalarme el mismo menú que la paisita. El problema es que me deja bastante de frenos largos. Es decir, frenos efluvios largos. Efluvios de olores y sabores. Ay, no. Que saca frenos corriendo a todo el mundo. No, mejor no. Desayuno saludos, un cafecito muchachos, y ya, amigos. Un abrazo, Nico, me nota. Me suena, frenos largos es un tirazo. Lo que queda el día anterior, qué mejor que un calentadito de pasta con arroz y un tinto con pan. Ed Castro, cero, hermano, es que de verdad. 0-1, 0-1. Haaland apenas tiene 20 años. Debería valer más de 200 millones de euros. No, yo no sé. Yo no leo más. Están diciendo lo que vale, yo no sé. Yo creo. Yo a las 6 de la mañana me tomo un café serrano y un Malboro. En la cortina de los verdes, cuando Nico dije los verdes, sería bueno como sugerencia que fuera más enfático y que hiciera la voz de Pernito. No, pero es que la voz de Pernito es inimitable. Alberto Noya, ¿cómo lo imita uno? Pero deje de darse coba de que usted sabe cómo se llama en la vida real. Ya sabemos que usted sabe quién es Pernito, fresco. Los conoció, Alberto ¿no? Patiño, pero es que era amigo de mi papá, le iba a pedir plata a la oficina. Pues, sin uniforme, ¿no? Sin, claro, sin, o sea, disfraz. Sin disfraz. Vestido de particular. Mira, Pernito, y yo, hola, ¿qué decía? Pernito, ¿qué decía? No, me llamo Alberto. Hola, Alberto. Y ahí sentado, y mi papá con la billetera, y ay, qué cosa. Era amigo de mi papá, ese no era tirándole chileno, ahí ¿no? Unas... ¿De ese man? Chileno, era Alberto Noya, por ¿no? eso. Claro. De Julio que llegó Pernito y entraba Pernito sin uniforme. ¿Y cómo y no era sin uniforme? Trucos. Yo nunca había Pernito sin disfraz. Ya, no sé. Mi papá, para mí es una figura. A tan ver, Pernito. Imaginarla. No le, Jaime, no le digas Pernito, es Alberto. Yo, hola Alberto. Eso le decía, pero su amigo, papá ¿qué pasa? Le decía no, Alberto. Julio, es que estamos muy jodidos con ese circo, no salga. A ver. Y Pacheco, nah, ese, acuérdese que ese odia a los payasos y a los niños. Ah, bueno, sigamos. Mis originales, yo arranco el día con una huepanela y un calao. El 15 y el 30 me voy de gastalón y le meto un huevo. ¿Usted sabe cuánta bien plata hay? Bien ahí, 5-5. Me gustó ese tuit. El huevito mañanero, dice el intenso del podcast. No puede faltar leche de soya y sin pan. No hay desayuno. No, estuvo bien, pensé que le iba a embarrar. Cero. No, tranquilo. Bueno. Entre semanas solo tomó un juguito de naranja con un huevo crudo. Ah, sí. Lo echa al jugo. Nico, ¿usted cómo va con eso? No, yo no le jalo. No, me da... Y los domingos, un plato de claros con papa salada, desayuno. No me boya. Diga. Uy. ¿Qué son los claros? ¿Perdón? Claro, la sopa de claros, eso es como una sopa que le echan... ¿La de sopa de ojos? Alberja, claro, eso es con sangre de res y eso se coagula. Orlando, que es una sopa de claros. La sopa de claros es buenísima. Dejemos un hombre con calle. Creo que eso, si no estoy mal, y alguna vez yo probé eso, pero demasiados años, creo que eso es con lo que hacen con no sé si es sangre de pichón o sangre de un de res. Un animal volador, creo que es de pichón. Y sopa de claros, que es cuando eso le dan a la gente cuando, si no estoy mal, está cuando anémica. Necesitan, cuando tienen problemas en la sangre, que son anémicos, anemia, entonces eso les ayuda mucho. Buena es la sopa de claros. Sopa muy de claros. Jaime dice, Indio, hijo de madre, tengo un dolor en las fosas nasales. Bueno. Primero que todo y antes que nada, felicitarlo por su gran programa. Hombre, ¿pero qué pasó con Laura Hoyos? Laurita, se le extraña mucho en los originales. ¿Cuándo volverá? Nico, ¿no? 5-5. Laura, ¿por qué la gente piensa que tú ya no trabajas con nosotros? No, la pues gente es ya no, una pregunta solo indio, de hijo de madre. Solo ese indio, hijo de madre. De indio, hijo de madre. Solo indio, hijo de madre. Pues, no sé si vuelva. El señor Mil dice caldito de costilla con un no codo si de vos. Rellena. Sí. Jugo de guanábana y una copita de milanta para el exhausto. Right. Saludos a Emeterio y Felipe. Los Tolimes. No tan. 5-5, está bueno. Johan dice, huevos revueltos con madurito picado, sofrito, arepa con mantequilla y quesito, buñuelo y un buen chocolate en leche. Si se le puede agregar un empanado o pastel de pollo, más rico aún. 0-1 por este exagerado. Tipo, sí, tanquea con diésel, pues tranquilo. Ricardo Soto Zapata dice, Jaime, veo los tweets y de verdad no entiendo la humanidad. El desayuno es chocolate y pan con mantequilla. A veces huevo o salchicha o queso o arepa o calentado o caldo o tamal, pero siempre sin falta chocolate y pan. ¿No, Tanico? Yo el chocolate es que sí, no, 0-1. A mí me gusta, me encanta el chocolate. Me da duro. Me da pesadillas. Nicolás, me da chocolate a las 10 de la mañana y me da pesadillas. Ah, ¿a usted no le gusta el chocolate? Pero es que me da pesadillas. No, me parece rico, pero me da unas pesadillas, usted no se imagina. Me sueño que estoy asesinando a gente. No, es horrible, es pesadillas. Ah, ya, no puedo tomar. ¿En serio? Si te lo tomas por la mañana. Me lo puedo tomar a las 10 de la mañana. Duermo esa noche y me despierto 4 veces. Muerto del miedo. Nico, pero cualquier chocolate, o sea, o no, comes el chocolatina. Chocolate o solo... de desayuno, pues el... El cacao, pues el cacao, okay. Ese chocolate. Yo me llego a tomar una taza de chocolate. Ay, y las raro. Pesadillas, ¿sabes? Pero nunca me pasaba. Y nuestro amigo Luis Córdoba dice... ¿Qué dice un durazno, una manzana, pan de quinoa con lechuga y aceite de oliva y té de manzanilla. Nico, nota. Bueno, me gusta ese desayuno. Me gusta frugal. 5-4. Me encanta esa palabra, frugal. Dos tintos, el primero con queso y el segundo con pan. Y el mañanero, déjenme hablar, Emilio. Mafalda Vázquez. El concho del rol que dejé la noche anterior, me lo tomo mientras manejo al trabajo. No. Saludos a Nico. tenemos un ganador, ¿no? ¿El concho tipo, de qué? El concho del ron. Qué fuerte. Manejando para ir al trabajo. Pasa. Qué asco. 12:30. Bueno, y... Ya pusimos música, ¿verdad? Sí, estábamos hablando de Send One Your Love, sí. Sí. Uy, perfecto. Entonces, ya volvemos con Amazon, por favor. En Emermédica nos movemos para que disfrutes tu tiempo en familia. Por eso atendemos tus consultas y urgencias médicas en casa o a través de un innovador servicio de teleconsulta vía app. Recibe estas y otras opciones de salud en la seguridad de tu hogar. Afíliate llamando en Bogotá al 307-7089, en el resto del país al 018000-117098 o ingresa a www.emermedica.com.co. Emermédica, porque tu salud nos mueve. Vigilado Supersalud. En la Extra Promo Jumbo, hasta el próximo domingo 7 de marzo de 2021 con tu tarjeta Cencosud, 30% en panes. También compra en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Aplican condiciones y restricciones. Originales en Cali, 98.5. En los originales, El Mundo al Instante, con el patrocinio de Amazon Prime Video. Al recibir su dosis contra el COVID, Dolly Parton cantaba en vez de Jolina... Vaccine. Qué tontinga, pero bueno. Bueno. Todo lo contrario de la clandestinidad de Donald Trump. El tipo se vacunó callado, obeso, viejo, claro, doblemente en riesgo, 74 años, y escondió su vacuna. En vez de atajar el negacionismo, optó por no enojar a los conspiradores, a los cuales los mandó al congresito. Son las dos Américas, la de la luz y la de la oscuridad. El presidente Joe Biden, bastante desquebrajado, desportillado, anunció que a finales de mayo Estados Unidos tendrá vacunas suficientes para todo el país, 2 meses antes de la fecha prevista. Es que el que tiene plata marranea, mijo. Ah, eso sí, qué carajo. Biden insistió en la repetida metáfora de la luz al final del túnel, pero avisó que no podemos bajar la guardia o asumir que la victoria es inevitable. Otra vez un país partido en 50.000 pedazos. ¿Y por qué lo digo? Por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, que comunicó que el segundo estado más poblado del país, después de California, con más de 30 millones de personas, levanta todas las restricciones contra la pandemia a partir del 10 de marzo. Adiós a la máscara. Iowa y Montana ya la retiraron, pero permite y obliga. Ojo, Nico. Sí. Ojalá no trabaje en Texas. A ver. Que los negocios operen al 100% en su lugar de trabajo. Digo que me parece una burrada de marca mayor. Sí, bueno. sí. Ojo, un minuto, burrada. Nico. Usted no es texano. Le pido un gran favor. El Reino Unido. Usted es un hombre que nació en qué ciudad? En Bogotá. Bueno, ¿y su padre dónde es? Bogotá. ¿Y su madre, doña José? Bogotá. Uy, son demasiado cachacos, Ala. Ese es muy rolo, Nico. ¿Pero qué muy rolo, mijo. Echamos cháchara. Echamos cháchara, qué después, carajo, después, de verdad. Echamos, ya. No, ¿por qué no? Ya. Es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero traté soy de cambiarla. Pero, no importa que sea eso, un ese Orlando me puso como 20 condiciones ahí, ¿sabe qué? Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, el gobernador Nicolás, en los originales de la FM, insistió en que se ha vacunado a 6 millones de personas, casi un 20%, y dice: ¿y para qué más? Salgan y trabajen. Es una burrada de marca. No, no hable así, Nico, usted no es. Pero es así, un jamelgo, el señor. Es un jumento. O sea, es babieca, le tienen que decir al tipo. No, pero el tipo ya lo decidió el 10 de marzo, nadie en la casa. Uy, es una bestia de un tamaño. Pero qué psico. No, ponerle sal y un galpón con agua. Es un caballo. Ese está verde. O sea, la OMS ha dicho que la gente no puede dejar de usar el tapabocas, por ejemplo. Es una de las recomendaciones, que mientras la cosa medio se estabilice, todo el mundo no, con tapabocas. No, y qué necesidad hay además. ¿Qué claro. necesidad hay de quitarle el tema del tapabocas? Boris Johnson, que ha tenido un manejo pésimo de la pandemia. Pero oiga, yo voy a quitar, voy a desescalar. Parece un loco. Voy a desescalar. Es un tipo como enfermito. Hasta junio y ahí vemos si de pronto. Pero voy a empezar a desescalar muy, muy, muy gradualmente. No puedo yo el 10 de marzo, bueno, todo el mundo salga. Tipo, es un orate. Oígame, Nico. Ah. ¿Dónde fueron esos modales tan básicos? ¿Dónde los tuvo, niño? Qué grosería he dicho. No, pero orate. Un jamel. Y humanco. Un momento. Ya me quedo. Qué grosería he dicho. Usted dijo, ese es un burro. Eso no se le dice a la gente. No, pero es un burro. Él un no borrito. Es burro porque él no tiene orejas de burro. Él es normal. Bueno. Bueno, el usted. Le digo, uy. ¿Qué gente la que gobierna, Dios mío? Bueno, conclusiones es Estados Unidos, que son como raros. Texas es un estado particular. Están en otro planeta. ¿No? Esa parte. Sí, ese Texas es un estado bien particular. Bien particular. Texas, el que no tenga 5 armas de fuego en la casa no es tejano, sí, ¿no? Claro, no se lo olvide. No es hombre, es así. Y las mejores señoritas USA del mundo son tejanas. ¡Buah! Bueno, sí, pues, o vamos a ir a respetar esa parte de la belleza sí, tejana. No, ¿cómo? ¿La belleza de la mujer tejana? O se le olvida a Dallas. No. Ya. Uy, Linda Evans, John Collins. Uy. Oiga, me veo una película que me tiene trastornado. ¿Qué? ¿Qué vio? No, pero eso lo discutí con Laurita en la sección de cine y con Emilio. En la sección de cine, porque bueno, quedé frito. Okay. Qué película tan espectacular. Bueno, hablemos un poquito de Amazon. Hablando de películas, tenemos un estreno pero creo que fulminante de ídolos, ¿verdad? María Julia. Buenísimo, buenísimo, Jaime, el estreno que se viene y faltan pocas horas para que ya esté disponible en la plataforma. Llega la comedia que todos estaban esperando. Este 5 de marzo se estrena Un Príncipe en Nueva York 2. Y es que en esta película, recordemos, sí, ya Eddie Murphy llega oficialmente como rey de Zamunda. Y la idea es que viaja de regreso a Nueva York para encontrar a su hijo perdido y convertirlo, obviamente, en el próximo heredero al trono. Bueno, pues ya lo saben, no se pierdan del estreno de Un Príncipe en Nueva York 2 este 5 de marzo, solo por Amazon Prime Video. Emilio, ¿y cuándo vas a ver la película? Mañana mismo. ¿Pero a las 12 de la noche no te dan ganas de ponerla? Sí, sí. Yo creo que sin problema. Es que esa película a mí me marcó mucho, ¿saben? La primera, uy. La original y a es mí. Buenísima, es buenísima. No, es... Para mí es el mejor papel de Eddie Murphy. Sí, no, pues obviamente. No, y el señor de McDowell, John Ese Amos. Es el ídolo, ay, ese es el verdadero rey de esa John película. Amos. No, y... Eso es terrible. Y el ídolo. Gordo que... Y el gordito que le dice cómo hacer las hamburguesas con su uniforme cuadriculado. Ay, el paño escocés. Sí. No. Sí, no. Y bueno, y Arsenio Hall, perdón. Bueno, ya, es que Arsenio le dieron un... Arsenio le dieron un unitario de comedia y fracasó. Mm. Es que Arsenio es bueno como segundo. De primero, no. Primero el rey, Eddie. El hombre sabe. Actor de reparto. Déjeme aquí rico. No, ¿y quién es ese actor que después hizo famosísimo que dice algo así? Eric no Lassau. Eric Lassau, dice, sí. All for the kids. Eric Lassau, sí. Que es el novio de la chica. Que de hecho la chica regresa en la película, Shari Headley. Pero Shari debe tener 90 años. ¿Qué hace? ¿De la Shari? Mamá de Eddie? No, Shari está en esta nueva película, la esposa de Eddie. Si no estoy mal. Ah, es que ellos se casaron. Ya. Claro, sí. Y otra pregunta, hermano. ¿James Earl Jones todavía va a salir? ¿Es el papá? James, sí, claro. Es el que le dice que tiene un heredero. Es el que le dice que tiene un heredero. ¿Y James qué edad tiene hoy en día? ¿90 y algo o no? James, ya te digo, sí, ya tiene que estar cucho. Una de las mejores 90. Voces, una de las mejores voces de todas, ¿no? Perdón. La voz This del rey. CNN, the most, no es prestigious, ¿cómo es la frase? The most. Hombre, la frase de CNN. Él dice, this is CNN, the most no sé qué in news. Pero es que no me acuerdo. Emilio, tú la puedes buscar. Aquí estoy buscando, a ver, la frase. This is CNN, the most respectful. Uy, no, esa voz de ese hombre, es que es la voz de Mufasa. Claro. No, es la voz del Mufasa rey de Zamunda. Claro. My son works. Es la voz, la película. Hombre. No, this is CNN, the most, es la voz de James Earl Jones. La tuvieron toda la vida. The most respectful name in news. This is CNN. The most, es que es como hablar como Barry White, es que yo no puedo. Claro, es una muy, muy, muy gruesa. Muy, pero. The most trusted name in news. Exacto, this is CNN. The most trusted name in news. El chapó para Jaime, por favor, no me importa. No, chapó para Jaime. No me interesa. Los originales, chapó. Amazon, buen apunte y buen dato tuyo. Porque ante los logros. A las 12 en punto. Ay, de vez en cuando. Yo no sé por qué a mí me pasa el reloj más rápido que a usted. ¿Por qué será? Muy raro. Yo no sé, yo no tengo edad, para Marti, Topollillo, bueno. Gigliola Cinquetti, bueno. ¿Se acuerda de Gigliola? A ver, Gigliola, ¿cómo es, Nico? Claro, Gigliola. Manolo Belón con 25 años, 30 años menos. Gigliola Cinquetti. Manolito 70 something, ¿no? Manolito, de hecho, sí. Saludos. Hoy cumple años. Hablé con él. ¿Cuántos? Hoy cumple años. No, pues no le pregunté cuántos, pero un saludo. Lo que nos respeta tiene muchísimo. Más de 7 pesos. Manolito sí, fue programador sí. De emisoras El Dorado, hombre. Sí, hoy está por cumpliendo años. Sí. Pero era máquina de escribir. Como Luis Alfonso. Luis Alfonso, estás escribiendo muy despacio. Disculpa, Jaime, es que estoy nervioso. Ok, dale. ¿Cómo así? Era divino, hombre. Escucha. Como en el Gran Buffet todos los días. Escucha. Y me metía como la boca y me cantaba en el oído. Y yo, hermano, ponme la canción. No la cantes tú. No, me confundí. Claro, el Black, hombre. Ese era él. Ese era Luis. Ay, ¡ídolo! El Black, me tengo que ir. El banco me ofreció la vida y la muerte. Y listo. Por la semana, Jaimito, me echaron. Mi madre está vacante la vaina, ¿no? Le dije, no, es que está mi hijo Emilio. Hay que sacarlo, Jaime. Claro, mi hijo, mañana. A ver. De una. Óyeme, me llamó el doctor Roa. No, me llamó Casale. Le digo, es que... tú mandaste una cosa sugiriendo que se necesitaba un director para la FM musical, ¿no? Claro, pero eso era privado, ¿eh? Muy privado, papá. Pero se lo mandé a casa, le dije, pero... Un verdor importante. Pero, perdón, pues, o sea, ¿conoces a María Juliana Correa, Luis? Dijo, se la llevarían muy no, bien. No, dime quién es. O sea, se verían desnudos un mes y no se mirarían. Pero perdón, mi cuento favorito es este. Luis Alfonso, es que tú y yo ya no tenemos química. Es que imagínate que aquí estuvo este señor Sánchez, este muchacho Sánchez, tratando de cambiarme la emisora, Efraín Páez. No, ya. Vemos ahí. No, pero es que no fue así, es que el tipo exigió el puesto de la hija. Es que tenía un solo escritorio para cuatro. Y yo no puedo trabajar el mío y los de los demás. Pero claro. Es que mi hija está ahí. Entonces, mija, vengas acá, no es que me estoy haciendo la prueba del SIDA. No, vente para acá, ahórrate la prueba. Aquí te espero. Bueno, pero ya volvemos. Es que nos volvemos bastante repetizones. Pero música, eso es medio, el Chavo, mire, el éxito del Chavo es ese. No. Bueno, vamos a continuar con música justamente. Los Jonas Brothers con el éxito del 2019, Soccer. We go together, better than birds of a feather, you and me. We'll change the weather, yeah. I'm getting heated in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. Oiga, Nico, imagínese quién me acaba de escribir. ¿Quién? Es que no te puedo contestar, mi amor lindo, porque estoy en radio. Pero una cara, una belleza medieval. ¿Quién? Hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Quién? Con Carolina Araújo. ¡Nico! ¡No me diga! No. No me diga esta belleza. De es que mira, no. Carito, de hecho, una persona que estaba en tu puesto se quiere ir. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien o qué? No, Nico. ¿Qué pasa? No. No, hombre, ¿qué pasó? Carolina Araújo. No, pero, ¿ustedes le han visto el perfil a Carolina Araújo? Parece... ¿Qué? La señorita, o sea, parece Miss Universo. Parece. A ver, Texas. Yo la uso, que yo no la conozco. Carolina Araújo, muy ¿cómo linda. Sale? Es una belleza. Muy medieval. Linda y muy buena. Carolina pasó por la sillita, ¿no? Sí, Carolina hizo. Pero Carina, ¿cómo sale en Instagram? Yo la busco. Ella es Caro Araújo. Caro Araújo. Pero ustedes no tienen el perfil, Nico. Yo no sé quién es. De WhatsApp. Hágala, Carito Araújo. Sí, mira, mírenla. Y deme su concepto de la reina. Está linda. Pero ya le digo, voy a buscar aquí Caro. A ver, ¿dónde está Caro Araújo? Carolina Araújo, Reina Emer. Sí, exacto. Pero Nico, ¿usted sí, no linda. Tiene el perfil de la niña? Aquí lo estoy viendo en WhatsApp. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es esto, por Dios santísimo? ¿Qué pasó? Se peinó de carrera hoy. ¡Por Dios! ¡Uy! Y ve que tiene sus transparencias, sus bordaditos. Vaporosa. Crista vaporosa. Carito, mi amor, al aire dándote bomba. Pero le pongo al aire hablando de tu belleza. Hablando. No, es que yo para escribir hablando de tu belleza es dificilísimo. No, tranquilo, hombre. Eso nota de voz. Esa vaina. A ver, pero al aire, venga. Hola, Carito, mi amor. Ay, me te oye, pero es que estoy al aire y no puedo hablarte mucho, pero aquí vi tu perfil, pareces una diosa engalanada. ¿Ya? ¿Está bien o? Saludos de ¿o todos. Me van a meter a la cárcel. Muy bien. Diosa engalanada. ¿Qué quiere decir eso, Nico? Nada. No, eso sí es nada. Cualquier charrera, pues. Cualquier sí, cualquier charrera, pues. Sí. Bueno, Dios listo, ya volvemos. Laurita está silenciosa, ¿qué pasa? No, acá estoy que está, buscando, ¿sabes que estoy pensando? Caro, pero ya la estoy viendo y pues Caro. Que yo creo que te está eclipsando bien. María Juliana Correa. Y eso nos tiene preocupados a Nico y a mí. ¿Quién? ¿Yo? ¿Cuándo? No, sí. A mí no me preocupa. A Nico, a mí sí. Nico, usted me dijo anoche, privado. Sí. ¿Qué dijo? Nico está preocupado por mí. Sí, muy. Nico. Muy aunque no lo creas. Primera vez, él trató de evitar eso, pero sí, ya me dijo. Sí, evité el tema mucho tiempo, pues, pero ya, no me terminó, tiene que quedar mucho, esas cosas. Sí. Me gusta mucho la situación de Laurita, porque, o sea, se le comieron los ojos los ratones, le dije, pero y la lengua, me dijo, no, es que sin ojos uno no puede hablar, le dije, perfecto. Cualquier charrera otra vez, pero sí, cualquier charrera. Sí, de nuevo otra vez nos fuimos lejos. Bueno, qué pena, Emilio, meternos en la canción, pero creo que no la vamos a pegar. ¿Estamos de acuerdo? I'm thinking about you. ¿Cómo? Bueno, no estaba sonando ah, na na na about you. Na na na na na na. Sí, I'm a sucker for you. I'm sucker for you. Eso no es de los Jonas Brothers o de algún man de esos. Sí. Sí, ah, buenísima. Bueno, éxitos de ellos. No se muevan. Ya volvemos. Arepaso número 2. Inicia el año conectándote con la oferta que el Internet satelital de HughesNet tiene para ti. Contrata hoy y recibe el primer mes gratis y 25 megas de velocidad en todos los planes. No lo pienses más y empieza el 2021 con el Internet que sí llega donde otros operadores no llegan. Llama ya al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más información. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Aplican condiciones y restricciones. Oferta válida del 12 de enero al 28 de febrero de 2021. Más información en internetsatelital.com. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Una consulta, tengo una consulta, niños. Dígame. Esta chica, esta divinidad. Carolina. No tenía un puesto de videos piratas en San Andresito. Uy, es que no recuerdo. Perdóneme, los videos más piratas de la historia eran de ella. La todos diosa, los estrenos, tres meses antes. La diosa, ¿cómo le dije? Es que ni me acuerdo. Engalanada. Diosa engalanada. Engalanada. A ver, pongamos la presentación de la chica tan bella era. Linda, ¿no es? Yo soy un pirata feroz. Esta es la historia de una tierna pirata, Marimar. Marimar era visionaria. Observaba lo que venía de tierras lejanas, imágenes que nunca nadie había visto jamás. Hasta que un rayo de luz iluminó su mente y se convirtió en Marimar. La reina de los trueques, Marimar, la Spielberg de los mares. Marimar. A mí se me había olvidado que le decíamos Marimar. Marimar, la pirata original. Muy pronto, en todos los semáforos. No que no. Espéreme, que es que yo me... ¿Qué pasó? pasó? Claro, se me había olvidado completamente, sí, que le decíamos Marimar. Pero les va a decir. Hola, pero es que ella era Marimar, ella era muy costeña, ella no era como cartagenera. Claro. Cartagenera. Sí. Ah, es de Cartagena. Divinamente de Cartagena. Pero no, pero ella era, esta chica era Araújo Grau, ¿no era? No, Araújo no. Reinemer. Bueno, pero de la altísima sociedad cartagenera. Puro, sí. Puro alemana, la. La pura alemana esa chica. China pura, bueno, es que nos está oyendo y nos manda muchos besos. Ay, qué linda, Caro, besos. La vida. Y cuando la yo me distraía, Carolina cogía esa vaina, ¿cómo es que se llama esa aplicación? Y era la que todo el mundo era divino. Y me ponía, ¿no?, orejas de perrito a mí, decía, y trompa, oye, de perro. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Pero voy a poner un nombre raro. Bien. No sé. Ah, sí. Divina. Sí, sí. ¿No era ella también? Sí, toda, claro, la vida, divino, obvio. Divino. Divina. Y uno decía, pero no. Tenía otra, sí, otro concepto de la estética muy, muy extraño. No, tenía, para ella no existía nadie feo. Nadie, no, a nadie es feo. Uy, para mí es tan difícil esa visual, estoy tan mal de los ojitos. Oh, bueno, tranquilo. ¿Haré paso? Oiga, mi de madre. De una, haré paso. Mi papá a mí me llevó alguna vez a ver a Graham Hill en Fórmula 2, pero en el autódromo original, el de Tocancipá, no existía. ¿En el de Techo? ¿Dónde era ese? En Techo, no, sí. Techo, no, ¿quién no, Techo, no. No, no, no, este era un poquito antes del de Tocancipá, ese era por ahí. Ok. Graham Hill llegó, se presentó, mi papá lloraba, transmitieron, no sabían de qué hablaban, pensaban que era un, pero no importa. Y recuerdo mucho el casco de él, parecía de un niño infantil de Cats. Única pregunta del arepaso, ¿cuánto cuesta hoy en día en euros, si pueden? Porque es que la competencia de Fórmula 1 es en Europa básicamente. ¿Cuánto cuesta un casco de Fórmula 1 hoy en día? Serio, ¿no? O sea, Orlando siempre está en la raya, en el límite, ¿no? Qué cosa tan increíble, hola. Yo no puedo creer, Dios mío. Orlando, 38 mil euros, supongo. Laura, 5 mil euros. Nicolás Samper, 30 mil euros. ¿Un casco? ¿Cuánto vale el carro, Dios mío? ¿Cuánto valen los ojos del piloto? Uy, me estoy volviendo un poco amanerado, pero sí. Sí está, le digo. Marcel Marzó. María Juliana Correa, 30 mil euros, y Laura Natalia Franco, 1.600. Ay, Orlandito, lo que es de Dios, hermano, menos uno para usted, la misma. Uy, ¿en serio? Amén. En los originales. ¿Y quién se salva nuevamente? La María correccional. Juliana. Ay, Dios mío. Corrected them, sir. ¿Yo? Tenemos una nueva. Tú diste 30 mil, ¿cierto? Sí. Yo también. Por eso. Bueno, nos salvamos. Por eso se salvaron los dos. ¿Cuánto vale? Tenemos un más uno. Sorpresivo. Que no me gusta. Por el silencio de los inocentes. Chapó más uno para Laura Hoyos. No. En los originales, Chapó. Muy bien. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Dice Caro que no puede la risa. ¿Cómo la llevamos al programa otra vez? No. Nico, toca salir de alguien. Ya tiene trabajo, déjela tranquila, hombre. Como yo la dejo, pues. ¿Cómo era el repaso, Laurita? Te felicito. Entre 5.000 y 6.000. Sorpresivo, sorpresivo. Oiga, pero ¿qué tal uno pagar por un casco esa vaina? Es que de verdad, es que lo creen a uno, es que yo no voy a decir. Bueno. Verde, bueno. No, la otra palabra. Virgen. Mira, Orlando no, tiene menos 8 puntos. Laura, Natalia tiene menos 2 puntos. Nico y yo estamos empatados con menos 1 punto cada uno. Y María Juliana está en ceros. Orlando, ¿cuánto tiene? Es que me tiene muy preocupado ese Orlandito. Menos 8. Orlandito, estamos a 4 y haces doble menos todos los días, hermano. Vamos. Hombre, poca fe. Pero de verdad es muy malo en este negocio, hermano. ¿Algún día será? ¿Algún día será? A todo marrano le llega su nochebuena, Orly. Ah, perdón. Despegamos. Y vamos a recordar algo importante, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué no entrevistamos a Carolina Araújo y que nos cuente qué pasó con el tema de cómo se ponían la boca roja las chicas en la época de los reyes de Francia y que ella descubrió que el tipo hacía trampa al frente con el otro, claro, Nelson? Con Nelson. ¿Quién la descubrió? Ah, fue ella. Fue Carolina la que descubrió ese entramado letal. Deja un minutico, Orlando, ¿y tú por qué pusiste remolacha? Es remolacha. Lo primero, cuando uno busca en internet, dijo, no, es que yo veo documentales de remolachas. Y ahí... Momento, eso no es... No, hermano, vamos a enfrentarnos. Exacto, vamos a encarar la vida. Esa historia ya la conté. Estábamos con el niño que manejaba la consola. ¿Nelsito? ¿Que le manejaba usted el internet mientras usted contestaba? Oye, había un oyente en parecía Mansur con esos hilos. Y como lo teníamos el IQ, el oyente dio por decir, era remolacha. Y bueno, vamos a decir remolacha. Y eso fue lo que pasó. Seguramente el tipo había mirado en Google. ¿Qué tal la versión? El tipo llegaba a 50 puntos más porque veía documentales todo el día. O sea, y nunca teníamos cómo hace Orlando para ver cada día era más 2 diarios. Cada hora paso era más 2. Era más, el tipo ya llegó a sacar 40. Bueno, pero le dijimos lo siguiente, Orlando. Pero venga, si usted es tan bueno, venga para acá a la mesa de trabajo. A la cabina. Y desde ahí comenzó el menos 30 todos los meses. Y ahí se fue la vez. Qué curiosidad, ¿no? Y Carolina fue la que se le debe eso a Carolina Araújo, que dijo, ese tipo nos está haciendo trampa. Ese tipo ¿sabe cuál es el cuento? ¿Pero sabe cuál es la historia? La moraleja de esto. Wow. Va a hacer trampa. No, sí. Yo sigo en el programa. Esa es la moraleja. Sigo en el programa. Oiga lo que acaba de decir este señor. La moraleja de esto es que yo sigo en el programa y Carolina no. Nos pusimos agresivos. No explique que no aclares que oscurece, Orlando. ¿Usted cree que Carolina se fue porque lo descubrió? No, estoy diciendo ella debería tener un puesto honorario en este programa. Estoy diciendo una verdad, eso no es falso. Decirle la verdad, Carolina, no es quitarle la corona a la reina, ¿no? Perfecto. Jaime. No, es que yo no tengo nada que ver, es que yo sigo en el programa también. Nico y Laura, su opinión a los dos, por favor, porque se fue ya con armas bajas. Se descubrió todo. Sí. Yo le voy a hacer caso. Ay, pudrió. Twitter, voy a callar. Eso es lo que estás haciendo desde hace como 6 meses, por eso dices, ¿dónde andas? Qué pena. ¡Qué falso de todo! Qué pena, pero es lo que están diciendo, que ya no volviste en el programa. Pero lo está diciendo una sola persona. No, es que yo lo siento y yo no digo nunca nada, pero me inspira. No, pues dímelo. El caso es que Carolina... ¿Tú sabes lo que iba a decir? Tú no opines nada, tú cállate, mierda. No, hombre, no. Carolina fue la que descubrió todo ese tuerco. Carolina descubrió. Eso es cierto. Era una pregunta, era cómo se ponían los labios rojos las mujeres en la época de Luis XIV. Y la respuesta correcta era con limón, María Juliana. ¿Con limón? En internet, sí, mi amor. Ah, para que les ardieran. Es que... Bueno, dele. El limón, ¿de qué color es el limón, Nico? Verde. Verde. Y la respuesta en internet más válida era se ponía el remolacha en la cara, en la boca. Y Carolina dijo, un minutico, Jaime, me da pena contigo, pero este señor está haciendo trampa al aire. Sí. Porque eso de remolacha es la primera respuesta que sale en internet automática. ¿Y sabe quién era el compinche de él? Nelson. ¿Nelsiton? Entonces, mientras él se hacía el loco, el otro le buscaba por el computador las respuestas y el otro leía. Entonces, bueno, dijimos, bueno, listo. Vamos a probar si eso es cierto. Y lo pasamos a la mesa, ¿no? Venga para acá con... el tipo empezó menos 20, menos 30 puntos. Sí. Se escaló. Ya volvemos. Ahí. Vamos a hablar con Carolina, pero en este momento tenemos que hacer un stop para las noticias. Sí, ya volvemos. Sí, sí. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas tardes, soy Diana Mateus y estas son las noticias. El Ministerio de Salud dio a conocer que en Colombia son más de 3.500 los nuevos casos de coronavirus, con lo cual siguen disminuyendo los contagios. Se han realizado más de 45.000 pruebas. 4.000 indígenas están confinados en el Urabá antioqueño por cuenta de las amenazas del ELN. En Murindó, las familias necesitan alimentos y agua potable. Organismos de socorro en el Cesar esperan que con un helicóptero especial se logre apagar el incendio que se presenta en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está planeando convertir los centros de detención en Texas en puntos de procesamiento rápido de migrantes, con un plazo de 72 horas para liberar a las personas. Y en Colombia son más de 206.000 las personas vacunadas contra el coronavirus. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día. Volver a casa con una sonrisa. Oír una historia entretenida. Una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM. Siempre. Los originales en Medellín, 106.9. Gente que aprovecha bien las oportunidades. Aprovecha la temporada de Casa Home Center y lleva miles de productos a precios sorprendentes. Bueno, pues ya enfrentemos al toro por los cachos. Como debe ser. Estamos hablando de Carolina Araújo. 10 minutos y ella dice, pero un minutico. Jaime, yo trabajé contigo y fui muy feliz. Y bueno, yo fui realmente la persona que denunció una de las trampas más grandes que hicieron los originales. Una de las denuncias más valientes. Repetida por dos personas más en el programa, ¿no? Dos. O sea que él fue el precursor del internet. Después vendría una chica que lo aceptó al aire. Y después vendría un muchacho que lo aceptó también al aire. Sí. Eran rapiditos con los dedos. Bueno, esta chica es divina. Carolina, hola, mi linda, linda, ¿cómo estás? No, vea, ahora se silencia. ¿Caro? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Me oyes? Hola, ¿me escuchan? Carolina. Vamos a repetir la llamada, por favor, porque se ve antigua esta llamada. Usted tranquilo que yo sostengo. Acuérdese que yo puedo sostener. Sí, no, eso sí no tiene problema. Yo sostengo. Pero sí, sí, sí, creo que ha sido una de las denuncias más valientes que se ha hecho en el periodismo en los últimos tiempos, sin duda. A mí da pena, pero después de eso cayeron como naipes otros dos, ¿no? Es que eso fue todo un efecto uno por dominó. Uno. Ellos pensaron que se quedaban los de Orlando y empezaron a malgastar su tiempo y sus dedos en cosas ilegales. Exacto. Bueno, ¿ya está o no? Es que estaban llamándola por dónde, como pues de palomas mensajeras, es que no sé cómo era la llamada. No, esto parece que es un problema. ¿Dónde está Caro? Seguramente está de pronto en Hawái. Caro, ¿me oyes bien o estás tarde? Hola, hola, qué rico saludarlos, ahí los estaba escuchando. No, yo soy Carola. ¿Cómo están? Ahí estaba escuchando el temita que pasó con los arepazos y la trampa que hacían. La trampa hacían? Que hacían es mucha Me gente. Me parece mucha ¿no? gente, Carolina. No, todos. ¿Qué, Nicolás, que todos. Orlando. ¿Qué? Al favor. Tal está, claro, ¿qué tal esto? ¿Qué tal esto? Ay, ¿qué tal, Nicolás? Sí. Usted es... Uno ensalzándolo, Nicolás no ha hecho sino diciendo... defenderte. Y mire, así paga el diablo. No, ¿qué tal? Sí, no. Así de acuerdo. Yo denuncié lo que hacían, porque ahí con Google, muy bacano los arepazos, ahí yo entendí por qué el puntaje, el exorbitante puntaje, Nicolás, el exorbitante puntaje de Orlando. Hágame el favor. ¿Perdón, Nico? Hágame el favor esto. Hágame el favor no, esto. No, los oyentes tienen que saber, Nicolás, que eso no, tanta inteligencia no era cierto. ¿Ah? No, eso no era así. ¿Qué tal? ¿Qué tal no, esto? ¿Qué tal? No. ¿Qué tal esto? No. Es con increíble. Mucho cariño, códigos, no. Estoy indignado. Nunca códigos, había sido eso, víctima de tal maltrato, incluso cuando Carolina me ponía orejas de perro y trompa de perro con Snapchat. Con esa app, sí. Ni aún así. Carito es la única valiente para que vean la... Uy, por fin apareció una voz valiente que dice las cosas de frente. Lo dice el denunciado, verdad, ¿no? Está hablando la verdad, la que nunca nadie de la mesa más ha sido capaz, o hemos sido capaz de decir de frente, por fin hubo alguien imparcial que dijo la verdad, lo que yo venía denunciando, tanta inteligencia no es verdad, eso es falso, es chistoso, pero es falso. Y Carito le está diciendo porque, con conocimiento de causa, porque ya hizo parte de la mesa, y lo tuvo a centímetros. No, digo más. Es que tocaba con las manos arriba después. ¿Ustedes recuerden que tocaba con las manos arriba para no buscar? Claro, con las manos arriba. Claro, de manos arriba. Carito veía todo en la mesa, no digo más. Uy, pero eso se nos complicó. ¿Qué tal? ¿Ah? Está muy polémico esto. Yo sí quiero aclaración, ¿no? Esto es el colmo, de verdad. Estoy indignado. Además la respuesta un minutico, dejemos que hable Carolina, hombre. Tal cual como ¿cómo estaba es en que... Google, la respuesta. No me esperaba eso de ti, padre, pero bueno. O sea, ¿que Nico es igual de tramposo que Orlando en tu concepto o fue? Sí, no, Orlando yo creo que ha ganado, pero es que Nicolás ahí con ¿yo su qué? Carita, que como que no quiera la cosa, terminaba buscando... la respuesta. ¿Ah? Y por eso siempre ganaba los arepas. Hágame el favor esto. Siempre los ganaba. Yo no tengo que decir nada más, señor juez. Y a uno le tocaba hacer el récord de menos uno, por ejemplo. ¿Ah? Claro, pero es que con Google a la mano. ¿Qué tal esto? Google lo sabe todo. Bueno, todavía alzan las manos. O ya, qué decepción. O siguen haciendo trampa. Nico, qué decepción. Sí, qué decepción, Carolina Araújo. Dos más. Carito, ven, ¿y en qué andas? No, tú. Cuéntanos de tu vida. En este momento, en que estoy, entrando a Bogotá. Estaba acompañando a mi novia a jugar polo. ¿Polos? Eso no tenía buena señal ahorita. ¿Qué tan lejos aquí hay? Polo. No, para mí es mejor jugar bolos que polo. Ahí te están escuchando, Jaime. Y además es muy seguidor de ustedes. Los escucha. ¿Y cómo todos se llama él? ¿Cuál es el nombre? Alejandro sin apellido. Gaviria. Alejandro Gaviria. Alejandro, hola, pónmelo en la línea, a ver cómo es la vuelta contigo. Está, jugar está, bolos está, fuera está. De Bogotá. Alejo, ¿qué hubo? ¿Cómo te va? Un placer, hermano. Un placer. ¿Cómo va todo por allá? Soy hombre, fan de ustedes. Los oigo todas las tardes. ¿Y no te aburres? No, no me aburro. Me gusta el humor de ustedes. Bueno, pues te felicito porque tienes una novia muy linda, muy querida, muy simpática. Y pero aquí nos está generando problemas en la mesa, ¿no? Polémica, creo, polémica. Hasta después de estar en los originales, para que vean. Es un gusto conocerlos y espero conocerlos en persona. Bueno, hermano, un abrazo grande. Pasen rico, carito, besitos, te queríamos saludar. Y bueno, pues esto es una reflexión muy delicada. Te mando un besito enorme. Ojalá nos veamos. Igual para todos ustedes. Un abrazo, bueno, saludos. Esto es indignante. El transfugismo, pero yo quiero preguntar, o sea, mi única pregunta es, Nico, ¿qué de cierto hay en esa información que vota Caro? De esa manera, así como que mire, Laura ya no vuelve a hablar nunca más en el programa de por vida, ¿no? Laura. Te digo una cosa, yo llevo un año creyendo. Estoy atenta a la defensa de Nico. Yo llevo un año creyendo ciegamente en la superioridad intelectual de Nicolás Samper y me acaban de quitar una venda de los ojos. Es increíble el efecto boomerang que se les creó, ¿no? Que les devolvió la pelotica. Ay, ay, ay, ay. Porque esto es mucho. Ay, ay, ay, ay, se devolvió ese boomerang. Bueno, no, pero Nico, yo creo que usted debe dar una explicación de qué está pasando. ¿Yo qué explicación voy a dar ante semejante mentira que tiró Carolina Araújo? Pero casi lo yo no puedo dar ninguna explicación ante esa mentira. No, pero ¿cómo? ¿Pero cómo dar explicación? ¿Cómo que no? ¿Pero cómo? ¿Qué explicación le voy a dar, perdón? No tengo ninguna explicación para darles. Carolina Araújo ha mellado mi honra. Y eso pero de una manera se definirá en los tribunales. O sea, mujer honesta, es que acabó contigo. En los tribunales. Yo sí quiero preguntar a Laura Hoyos qué opina, porque con ese silencio va a ser muy difícil que continuemos tranquilos. Laura, ¿qué opinas de lo que acaba de pasar? Esta mujer igual vendió a Nicolás al aire y dijo que era casi igual de tramposo que Orlando, que fue comprobado que era un ladrón de al paso. Pues me encuentro igual de impactada a todos ustedes, porque pues digamos que pese al malestar que causa que Nico tenga una superioridad ante nosotros en el arepaso, pero que esto tenga como una historia detrás de pues, es que una historia negra, ¿no? Oscura. Hay dos problemas grandes. La mano protectora del director, que es la que ustedes sí, todo el día importante. Dicen. No, pero esa yo no. Exacto. Y esto acompañado de que el director lo deja hacer trampa. Esa parte es increíble. Y delante de Carolina, teóricamente el director le permitía robar puntos papeles buscando Google. No, yo no sé. ¿Qué pasa? Por favor. Ahí no estaba. No sabía que eso existía. Ella no dijo mentiras, ella fue parte, lo dijo con causa y razón, ella hizo parte de la mesa, a centímetros tenía a sus compañeros y ella notaba todo. Muy observadora. Al lado de Nicolás estaba a un metro, que lo buscaba lejos de mí. Depredadores era otra cosa, pero tal vez porque Nico no le paró bolas, le dio rabia y lo está denunciando. Ah, es probable. Bueno, lo que yo siento que es así. Estos giros dramáticos. Yo siento que es así. Este punto de giro sí está muy pesado. ¿Cómo así? En este momento, creería que es prudente revisar si debe o no continuar el repaso. Papá la hace, Calvo. No, pero no por Nicolás, del cual respeto profundamente su honestidad. La conozco. El hombre es un hombre de códigos. Y tengo eso es un código imperdible. Pero cómo una mujer llega y lo trastoca y lo bifurcó. ¿Cómo lo bifurca de esa manera? Él se quedó quietico. En el hombre bueno y en el hombre malo. Lo bifurcó. Sí, exacto. Lo mejor de todo fue que él hizo barra para que llamaran a Carito y el tiro le salió por la culata. Él no se esperaba tanta honestidad, él no se la esperaba. Ni es tiro ni es culata. Me da pena con usted, estuvo bastante ahorrado. ¿Me ha atendido el señor? Ahí está. Porque en boca cerrada no entran moscas. Hay gente que no aprende eso. ¿No será que Nico tuvo una sobregestión buscando a esta chica, Orly? Ah, ahí está, ahí está. ¡Toma! No, ninguno veía venir esto. ¿Qué pasó? Atendido por su propietario. Nadie sabía que iba a terminar en esto. Bueno, y los oyentes también ya le quitaron el velo. Ya tienen tranquilidad, ya pueden respirar tranquilos, ahora sí. Permiso, voy por las de Villa San Diego, permiso. Yo la verdad quedo como pasmótico. Yo quedé indignado. Esto se resuelve en los tribunales. No, Nico, pero es que usted dice eso, y es que cuando usted dice eso es que usted está dilatando su culpa. No, hay que definirlo ya, hermano. Culpa. ¿Sí o no? Usted no. Exacto. Y yo le creo. Punto. Esto se define en los tribunales. Mi honra ha sido mancillada. Los tribunales en Colombia son 10, 15 años. Y Alejandro, mínimo. Para un caso de Daripaso en los originales, pueden ser 45 años. Y Alejandro tiene abogados buenos. Uno después de entrar al Consejo de Estado, que Nicolás pide que le revisen el caso de la trampa y la Daripaso. No. Y después la Corte Suprema de Justicia. Ay, no, perdón. No, no, eso es penal. La Corte Constitucional. El hay un dicho muy Alejandro. Claro y muy popular que la gente debe conocer y que dice: la lengua castiga el... puntos ¿qué? Suspensivos. No, la lengua es el azote del... del... puntos suspensivos. Yo no me sé si ese dicho es de ordinario. Muy. Un poquito. ¿Del alma? Un poquito, pero real, pero cierto. La tiene cuatro letras también. Saludos a Alejandro. Alma. Ale Abogadilla. Tiene cuatro letras ya. Como alma, empieza por un abrazote por tener esa novia tan hermosa, tan linda persona. Debe ser la amor, pero no le lambonies al novio con tampoco. Eso. Es el amor, hermano. Tampoco. Lambonies. Le quito el mérito a Carolina, pues. No, o sea, la vida de Orlando antes y después de las declaraciones de Caro, que puede ser comprada por la contraparte. No lo dudo. Lo digo, es un testimonio espurio. Fue capaz de decirlo. No tuvimos que hacernos conclusión de la vaina, hermanos. Emilio, por una canción que ya estoy ya mareado, ¿no? Ah, pero un minutico. Julia, adelante. Bueno, hablemos de Home Center, porque si quieres un cambio increíble en tus espacios, aprovecha los increíbles precios de la temporada de casa Home Center. Encuentra todo para renovar tu sala, tu cocina, tu baño y hasta tu terraza, todo con el mejor ahorro. Así que no lo dejes pasar, conoce más en la aplicación Home Center y en homecenter.co. Aprovecha la temporada de casa Home Center. Lleva cortinas enrollables 2 en 1 desde 139.900 y ahorra hasta 33% en taladros inalámbricos. Solo del 25 de febrero al 23 de marzo. Más en nuestra app y homecenter.co. Vamos a continuar ahora con algo de música. Vamos entonces ahora con Meghan Trainor y una canción de su álbum Treat Myself, que salió en enero del año pasado tras un retraso de casi 2 años. Esto se llama Evil Twin. In the background, she's a star of the show. Gotta deal with her problems when she loses control. I know I can't tame her. I don't even try. So let me apologize. She half of me, jealous of her confidence and how she moves her body. But she ain't always right. I'm talking about last night. So let me apologize. En la Extra Promo Jumbo, hasta el próximo domingo 7 de marzo de 2021 con tu tarjeta Cencosud. 30% en panes. También compra en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Aplica condiciones y restricciones. Lleva tu Ford Escape Turbo EcoBoost desde 105.990.000 pesos. Aplica para Ford Escape versión SE 4x2 EcoBoost 2021. Aplica en términos y condiciones. Oferta vigente hasta el 31 de marzo de 2021. Conoce más en Ford.com.co. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Bueno, pues el primer homenaje que voy a hacer es a mi gran amigo el doctor Reyes, que es uno de los proctólogos más eminentes de este país, y me recomienda hacerle publicidad a el mes mundial de la prevención del cáncer de colon. Eso es este mes. Como muchas personas saben, el cáncer de colon es muy silencioso, por lo cual yo creo que después de los 50 años y si hay algún antecedente familiar, es muy importante hacerse la conocida colonoscopia. Sé que la preparación es terrible, pero sé que los resultados son muy buenos. Pues porque es un examen rutinario. Le mando un gran abrazo a mi doctor Reyes, que repito, es un proctólogo de maravilla. Si algún día, Nico, usted tiene algún problema de proctología, usted me llama y hablamos con el doctor Reyes. Y el doctor. Además es una maravillosa persona. Como dicen, es una madre. Pero no el Día de la Madre, acuérdense que eso no nos gusta. Bueno, sí, no, eso es detestable. Pero es un doc de maravilla, amigo del alma, compañero de mi otro gran amigo doc, el doctor De La Torre. Ellos dos, pues, me aguantan mis cosas y mis pequeñas, ¿cómo se diría eso? No perfecciones de mi sensible aparato digestivo. Bueno, ahora sí los homenajes por cortesía de mi amiguísima y de mi amiguísimo Laura Hoyos y Emilio Sánchez en música también. Entonces, Laurita Hoyos me recuerda homenaje. Hoy nació mucha gente, pero no hay espacio para tanta gente, Ala. No hay cama para tanta gente, como dice. Por ejemplo, Emilio Estefan nació, paz en su tumba, nació en 1953. Catherine O'Hare, creo que se volvió a ganar un premio Globo de Oro esta chica, el domingo. Sí, por Schitt's Creek. Canadiense del 54. En un día como hoy, ¿quién nació, Emilio, de la música, por favor? A ver, bueno, de la música, por ejemplo, un día como hoy nace en 1900... 48, uno de los desaparecidos fundadores de la banda Yes, gran músico, gran bajista, Chris Squire. Pues Yes, todo el mundo los conoce por Owner of a Lonely Heart, pero me voy con lo que realmente, en mi opinión, fue genial de ellos. Un álbum de 1971, y esto era Yes en su plenitud. John Anderson, Chris Squire, Rick Wakeman en los teclados, Steve Howe, guitarra. Esto se llama Roundabout. En 1971 yo tenía 10 años, pero la gente que tenía 18, los entiendo muy bien todas las locuras que hicieron. Es que con esta música era imposible estar sobrio, ¿no? Sí, no, era difícil. O sea, para entenderla tocaba estar, como dicen, under the influence. Sí. Bueno, en un día como hoy, Luke Perry murió en el 2019. Joven, ¿no? Nació en el 66. Luke Perry, ¿de qué era, Laurita? De Beverly Hills. De Beverly Hills, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba en España eso? La sensación de vivir. ¿Pero por qué te burlas de Eva Rey? Óigame, no me recupero de la venta que le hicieron. Me tiene indignado, En un día como hoy, ¿quién nació, Emilio, por favor? Bueno, un día como hoy nació un tocayo mío, Emilio Estefan. Voy a recordar un temita ahí de Gloria que fue, en mi opinión, el mejor trabajo que hicieron ellos juntos, que era el álbum Mi Tierra. Esto se llama Con los años que me quedan. No, Jonathan. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración, lo serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte, no te supe querer. Te aseguro que los años que me quedan los voy a dedicar a ti. La canción es muy linda, ¿te gusta, María Juli? Me encanta. ¿Dormida, yo, Bionico? No. Relajada, disfrutándola, es una de las canciones que más me gusta, sin duda. Pero esta canción es un bolero adaptado o es original para la voz de Gloria, qué pena la ignorancia. Es original, compuesta es por ella, sí. Y por Emilio, compuesta por ellos dos. La la. Nico, fundón de los nervios, ¿no? ¿Qué hay nervios? Indignado. No, estoy indignado, estoy con piedra. Bueno, y en un día como hoy, pues vamos a poner lo que suena bien. 1951, un hombre escocés, creo, británico. Adelante, Emilio. Sí, el señor Chris Rea con esta canción. Pero duro, Jonathan. Fascina esta canción del 86. Esto se llama On the Beach. de esto, al que quiera más, que le pique en caña. Bueno, Santiago, ¿cómo estás? Jaime, pues perplejo, como todo el país. También. Esto que está pasando esta tarde sí, es un escándalo. Todo el país. ¿No? Se indignado. Te cayó la venda de los ojos, Santi, ¿no? Estoy indignado. No, les quiero contar que ya estamos titulando en Breaking News sobre el Arepaso Gate para las 8. Arepaso Gate. Indignante. ¿Viste la denuncia? No, estamos más preocupados que el diablo. Bueno, me llamó Fernando Molina. Me llamó doctor Molina, Jaime, que no me pasa bien. Eso hay que pasárselo a Luis Carlos, ese datico, ¿no? Delicadísimo. No, pues claro. Muy heavy. Bueno, pero pasando, porque este es un tema aquí que nos toca resolver acá. ¿Qué pasa mañana, hermano? ¿Qué ha pasado, Santiaguito? Jaime, mañana es un día muy importante en el tema judicial. Ayer les contábamos que la Fiscalía estaba por tomar la decisión en el caso del expresidente Álvaro Uribe y nos confirmaron esta tarde fuentes de la Fiscalía que la decisión se va a dar mañana, seguramente en la tarde. La decisión, pero no, pues hay obviamente un adelanto de la decisión, es que he oído mucho cuento o no cuento lo que oigo, callado, ¿no? Sí. Pues no, yo creo que eso toca dejárselo al fiscal del caso, sí, de forma, sí, oficial, porque sí hay rumores, pero es mejor esperar porque igual podría haber sorpresas. Lo que pasa es que es un tema muy difícil, enredado, rocambolesco, porque digamos no termina con la decisión el caso, ¿no? La fiscalía va a solicitar o que se archive la investigación o a solicitar que se acuse al expresidente Uribe, pero eso no lo decide la fiscalía, sino que lo decide el juez de conocimiento. Y luego de esa decisión, pues puede haber mil apelaciones de la defensa del expresidente, de las víctimas. Entonces, el caso realmente todavía no se decide mañana, pero por supuesto es un paso importante saber si la fiscalía va a solicitar acusar o a solicitar archivo. Esa va a ser la noticia de mañana, sin duda la más importante. Bueno, pues estaremos muy pendientes. ¿Qué más noticias tendremos? Y vamos a estar hablando, Jaime, del problemita en Europa que parece que va a iniciar la guerra de las vacunas con la decisión de Italia de detener ese pedido de AstraZeneca de 250 mil dosis a Australia, porque AstraZeneca ha incumplido sus compromisos con varios países de la Unión Europea y pues tiene una fábrica en Italia y el primer ministro italiano dijo hoy, pues no señores, si nos incumplen, si no van a entregarnos las vacunas a nosotros, entonces no les autorizamos para que puedan exportarlas y sacarlas del país y se queden en Italia. Y hay muchos expertos y en el Parlamento Europeo y expertos en vacunación diciendo que esto es muy grave porque otros países podrían emularlo y entonces la y no salen las por las vacunas en Europa. Un ralito de vacunas. Complicado. Óigame, Santiago, yo te tengo una pregunta, hermano, que tenía por hacerte hace como dos días, y que es que me parece muy raro. ¿Por qué los colombianos turistas, la gente normal, común y corriente, no normal, qué pena de palabra, la gente común y corriente, no puede viajar actualmente a España desde hace mucho tiempo? Solo pueden viajar a España los de la Comunidad Económica Europea, los hijos de los de la comunidad, las mujeres, las hijos menores de tantos años, las esposas, no importa la nacionalidad de los de la comunidad, los que tienen pasaporte español, los que son residentes del mundo, colombianos en España, y pues eso estaba muy bien. ¿Por qué y por qué razón, siendo que teóricamente Colombia está mejor que España, que se ha recuperado mucho, ¿por qué pusieron la restricción que ya lleva a que definitivamente casi nadie pueda venir a España, de que personas que salgan de Colombia tienen que tener una cuarentena de 10 días en España? ¿De dónde sale eso comparando los países con Brasil y con Sudáfrica y 10 países de África? ¿Tú sabes algo de dónde salió esa idea tan rara? No, la verdad es que de forma oficial no. Voy a hacer la consulta con las autoridades y le prometo que le cuento, pero recuerde que nosotros somos frontera con un país que tiene una nueva cepa, ¿no? Entonces, bueno, por eso, supongo que es por Brasil. Sí, esa puede ser, no es, pues, la explicación. ¿No es directamente lógica Colombia? Porque es que a Colombia la pusieron al nivel de Brasil y de Sudáfrica. sí, y a Perú. Yo, supongo sí. que es por la frontera. Sí, yo creo que es la explicación más lógica, porque hay otros países que sí han tomado esa determinación con los países que tienen frontera en donde se ha identificado una nueva cepa. Pero le prometo que le tengo el dato y pregunto esta tarde. ¿Y me escribes alguna cosita? ¿Tú tienes mi teléfono ahí, Orlando, te comunica? Es que no te va a molestar mañana. Mañana es tu día de amor, de deseo, de pasión, hermano. ¿Eh? Santiago, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Cuídate usted, mucho. Frank. Y vamos ahora con el arepaso número 3. Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafin. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafin en los extractos de tu cuenta. Fondo de garantías de instituciones financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafin. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Son 20 segundos exactos, lo voy a regalar. Y solamente lo acepto exacto el arepaso. ¿En qué fecha de este año se conmemora el primer año de la pandemia en España? Un día y un mes. Orlando, enero 20. Antes que en China, Orly. Fantástico, sigo. Laura Hoyos, 15 de marzo. María Juliana Correa, 10 de marzo. Laura Natalia Franco, 1 de marzo. Nicolás Samper, 28 de marzo. -1 para Orlando Rivera. Originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Este próximo domingo es el 7M. 7 de marzo, conmemoración muy triste del primer caso de pandemia en España, conmemoración de un año de la pandemia en nuestra madre patria. Todos dijeron marzo, pero fui muy claro en que pensé que era una fecha muy cierta para todos, pero la vida es un divaga y abierta como el. Déjeme inspirarme. Cálmese, estoy preocupado. Cálmese. Estoy preocupado por usted. Déjeme llorar en silencio lo suyo. ¿Por qué? Usted se defiende solo. Sí, me defiendo solo. Bueno, pero Orlandito perdió un puntico más para que usted coja más fuercita y para no dejarse atacar de este bravucón. Laura, ¿cómo ve el arepaso, por yo favor? Yo no estoy atacando. Es más, yo no pero tengo estaba... que decir nada. La estantería se cayó. Estaba diciendo que el cuchillo le dio la vuelta y por ahí estaba alegando. Se derrumbó un mito. Cayó un gigante. O sea, las Torres Gemelas eran una pendejada al lado de esto. Se cayó un mito. Pero déjelo. Si me pone a calificar la nota, yo le doy mi calificación. ¿La nota cuál? Calificar a Carito. Las palabras dichas. Pero si ya fue la que lo acabó a usted, Orlando. No, pero es que no está. Pero ¿por qué me sigue atacando, director, si estamos hablando de Nicolás? ¿Por qué lo defiende tanto? ¿Por qué va a defender lo indefendible, como dice la sección? No, ya no se puede defender.

La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. Llega el nuevo Mr. Titi Sana, aromáticas y tés. Prueba su delicioso sabor y despierta tu lado más cálido. Prefiere el té, elige Mr. T. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Y este fin de semana, especial, 20 supermujeres de la música. Cher. Do you believe in love? Cindy Lauper. Tina Turner.